La confusión si hablarle al micrófono o al mate, ¿no? Esa es la hora donde arranca Punto Caramelo. Buen día, vamos amaneciendo, remolones. Porque comienza este programa maravilloso para nosotras. Después lo que opinen ustedes es otra cuestión. Para nosotras es maravilloso venir el sábado de la mañana y estar en esta terraza que hoy no se consultó si es adentro o es afuera, porque directamente ya estaba todo dado para estar en este deck maravilloso, donde entra un poquito el sol. Hay una temperatura en la Ciudad de Buenos Aires de 10 grados 6, cosa que valoro, que agradezco. Tenemos un jardín vertical con florcitas. Acá lo que yo tengo para relatarles es toda hermosura. ¿Qué dirán mis compañeras? Sol Rosa, Juli Yulkin, buen día. Buen día, me parece, iba a decir guachada, pero es muy temprano para usar esa palabra. Yo vengo de 30 grados, tuve la suerte de estar en San Carlos de Miami hasta hace unas horitas nada más. Y pasé de 30 a 3, porque a la hora que llegué estaba muy frío. Y ahora 10 grados y medio, es como que digo, me da un poco de frío. Allá hacía bastante calor, entonces también lo sé valorar. En esas estoy. Bien, está neutra. Yulki. Buen día. Vine ilusionada primero porque sabía que Sol estuvo de viaje, como por si trajiste algún souvenir, alguna otra cosa. Yo estoy buscando el carrión que trajo ahí, para ahora lo va a sacar. Ok, y lo que le quiero decir es que traje 4 capas y me confundí. Eran 3, no eran 4 hoy. Bueno, yo traje a mi hija estaba desabrigada. La trajo desabrigada y llega la tía, o sea, yo, a encontrarme con ellas y le digo, esta niña está desabrigada. Y la nena dice, sí, tengo frío en el cuello. Ay, bueno, pobrecita. Yo me saqué mi chalina y la abrigué a la niña, obviamente, como buena tía que soy. Bueno, para mí estaba para 2 capas. Ese es el desfasaje que tenemos ahora. Caminando y en actividad estaba agradable. Yo quiero decirte, si estabas buscando esta mañana un buzo, que tiene capucha. Ahí la tenés. Que tiene varios colores. Ahí la tenés. No me lo prestaste para Miami, porque hacía calor. Me lo prestaste para el viaje anterior, que fue el Perú. Ajá. Y ahora, bueno, lo digo, por si ahora me dice dale. No te lo devolví todavía. Te lo llevaste. Quiero que sepas. Me lo llevaste. Para ver si pasa, pasa. No pasa. Que vos me digas, ay, ese déjatelo, si te quedan, pero te queda bárbaro. Ha pasado, no pasa, sabés que me gusta mucho su paleta de colores, su Pantone, pero es un hermoso día el sábado, y ya le podemos decir a la audiencia que haga el mea culpa. Sí. Es un hermoso día para decir, ¿sabés qué tengo que devolver? ¿O sabés qué tengo que pedir? Sí. Porque convengamos que si nos prestan algo muy aparatoso, muy grandote, lo devolvemos rápido porque ocupa lugar. A poca gente le sobran muchos metros cuadrados. Entonces, vos decís, che, este parlante que me prestaron, llamalo que se lo devolvemos. ¿Por qué? Porque está ahí, ocupa lugar. Una máquina de coser me prestaron. Uh-huh. Y, o sea, la tendría que volver porque ocupa mucho espacio, pero la metí abajo de la mesa. Está difícil. Contra la pared. Y no la veo. El Como acceso. No la veo, no la devolví. ¿No la usás? Y no. A mí me pasa con las cosas chiquitas a devolver. Que como me da miedo no saber a dónde las guardé, o sea, ya vincularme con el modo búsqueda me pone nerviosa, considero que está ahí y en algún momento lo voy a devolver. No es por no devolvértelo, sino es por no vincularme con el momento de búsqueda que me pone nerviosa, que desconfío de dónde lo dejé. Doy fe. Da fe. Doy fe que se pone nerviosa de chicas toda la vida, ella no sabía buscar. Y yo la ayudaba a buscar y me decía, qué buena que sos. No, es que no te banco cuando estás en modo búsqueda. Y a veces te he canjeado cosas, ¿no? Sí. Te presto el pantalón el sábado, pero no me buscas tal cosa que no encuentro, dale. Soy muy buena buscando. Yo soy muy buena, no me quedo otra en la familia, claro. Tengo que devolver tuppers. Y ustedes dicen, qué dilema, porque, a ver, tengo 3 tuppers de mi mamá. Y vos decís, esos por ahí ya son tuyos, o sea, míos. Sí. Y tengo un tupper sin tapa de una amiga, de Romy. Ya está. No vino a buscarlo. No tiene tapa. Y cuando vos das un tupper sin tapa, también sabes, no esperás que vuelva, porque ya es un tupper que le tenés que poner arriba un papel film, algo, ¿no? Está como de outlet. Claro, es un tupper no sustentable. Que se hace sustentable porque no lo tirás y lo seguís lavando, pero no estás esperando que vuelva. Claro. Entonces, si les parece, en el 11-6861-1043, tienen la mañana para ir pensando. ¿Qué tienen que pedir que les devuelvan? Porque, ojo, no hay que tener vergüenza. No. No hay que decir, Yulki, yo te presté a vos una pollera negra que tiene 2 bolsillos. No. Que es como, parece de cuero, pero no es de cuero. No, porque me parece que te la presté. No te la pusiste, pero te la presté. No me acuerdo. Bueno, si querés, fíjate. Bueno, eso se puede hacer tranquilamente. Sí. Nadie se va a ofender. Sí, se ofende. No, que nos usen de excusa. Decía que estaba escuchando la radio y a la mañana le hablaban de cosas que había que devolver. Ah, de paso. Y ahí le decís. También de este lado. Y decir, que te pusiste a ordenar, te pusiste a ventilar y viste ahí que hay una bolsa de dormir con aislante. Bueno, alguien en algún momento te va a decir, yo te presté a vos, son cosas que se le pierde el rastro, porque si son muy poco, claro. Por ejemplo, acá en la ciudad, que decís, bueno, tiene un campamento un pibe, sí. O te fuiste una escapada. Sí. Entonces, hoy, en los quehaceres del hogar, vamos a estar atentos y atentas a qué hay que devolver, qué hay que pedir en el 11-6861-1043. Levantamos la persiana y comienza Punto Caramelo. 1, 2, 3. Hola, me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto. Yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes. Pelis voy a ver. Me hago una escapada. Al campo. Escribo una canción. Ya estoy. Amigas me visitan. Hoy cocino yo. Qué rico. Ya empieza Punto Caramelo. El sábado suéltate el pelo. Escucho Punto Caramelo. Es todo lo que quiero. Hola. Me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu fin de semana? La pregunta que nos hacemos todos los sábados hace casi 6 años, ¿no? Estamos cursando la sexta temporada de Punto Caramelo y vamos a estar hasta la 1 de la tarde con música, con los juegos de siempre, con muchos premios, por supuesto. Viene Martín Slipak a charlar con nosotras y a jugar también al Soñando. Va a ser un gran jurado. Y en el 11-6861-1043 esperamos que te sinceres, que nos digas qué estás esperando, qué te devuelvan, qué tenés para devolver, porque este fin de semana largo se hace o se hace. Buen día. No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers, we fly higher than weather. And cheap vibes are better, you know me. In anticipation for precipitation. Stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart. And we'll never be worlds apart. Maybe in magazines. But you still be my star. Baby, cause in the dark. You can't see shiny cars. Hola, soy el sábado de la mañana. Mucho gusto. Punto Caramelo. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. To late nights sitting alone, conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space? And I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, yeah, now I can't escape. Nothing happens after two, it's true, it's true, my bad. Every pure intention ends when the good times start. Se la banca, viene. 10 de la mañana, 17 minutos, ya estamos adentro del estudio, es muy bonito, por cierto. Vamos a estar en vivo hasta la 1 de la tarde y hay algunos mensajes en el 11-6861-1043 porque parece que caló hondo esto de vincularse con los objetos que tenemos que devolver y nos tienen que devolver, porque suele pasar que te prestan, una amiga te presta 13 prendas de ropa para algo, tenés un evento, sí. Usaste una sola, por te ahí, dice probate tranquila. Probate tranquila, después me decís todo y estamos como que una cosa tapa la otra. Hay una memoria un poquito colapsada, como que habría que borrar cookies, ¿no, Julián? Claro. Sí, siempre. Reborrar caché, cookies. Hay que borrar caché. A ver si hay mensajes ahí. Hola. A vos que estás escuchando. Upa. Te presté la mochila de viaje, espectacular. A mí no, ¿eh? Hace muchos años, naranja y negra. Nunca me la devolvieron. No. Y yo devuelvo todo. Bueno, me quedaron un par de libritos acá, pero todavía no los leí. En los libros, sí. Gracias. Beso. Me gusta personalizado, ¿eh? Claro. Para vos que sabés bien quién sos. Claro, a vos te estoy hablando. No dice el nombre, pero la mochila era naranja y negra, con lo cual el que está, si está escuchando se va a dar cuenta. Es una mochila inolvidable. Sí. En el 11-6861-1043 es el día de hacer los pedidos, ¿eh? Hola. Buenos días, chicas. Acá Juli. Juli. Escuchándolas, me di cuenta sí. que tengo que devolverle el atril de partituras a mi ex. Oh, porque me da miedo que le pase algo y siento que es una herramienta que quizás necesite. Claro. No. Sí. Pero acabo de meterme a su chat sí. y me tiene bloqueada. No, no, no. Así que, entonces, bueno, yo tuve la intención. Claro. Ya está, no se ojo, picarona fin de semana largo que decís, ay, tengo tu atril justo cuando se viene sí. por ahí. O no lo necesita, o la bronca que te tiene es más grande que lo que necesita esa partitura. La dos, claro. La dos, la dos. ¿No? O, sí. no, o si no, lo puedes escribir por Instagram, pero por ahí no es muy amable cuando alguien te tiene bloqueado decir... No, no. Porque está la excusa de decir, bueno... Decirle en Instagram, te mandé mensaje por WhatsApp, chequealo. No, no, no. Si quedó todo bien, es una excusa para verse. Si quedó todo mal. Y bloqueado no quedó muy bien. No, ¿no? Parece haber quedado bien. ¿Qué tenemos que devolver? ¿Qué nos tienen que devolver en el 11-6861-1043 reclamos? A ver. Hola, chicas, buen día. Hola. Estoy escuchando. Polis. Lo que estamos hablando, el tema de esta mañana. Estamos hablando, sí. Estamos hablando. Hablando de los tuppers, mi vieja. Sí. Se presta tuppers, tengo 40 tuppers de mi vieja. Sí. Pero no se olvida de ninguno, ni siquiera de los potes de helado. Y claro. Vacío, sí. Yo sin te tapa, di. Que te lo da con un film. Sí, para mamá. Para ella me aplica. Claro. Julio, es como mamá. De, es sí. un tupper perdido claro. si va ah, sin tapa. No, no se le olvida nada. No se le olvida. Tengo un montón, pobre. Qué grande. Este fin de semana que cumple años se los voy a llevar a todos. De regalo. Para que se ponga contento. Con algo adentro. Ah. Los tuppers no se devuelven vacíos. Claro. A claro. vos te dieron un tupper con torta, se devuelve con no, milanesa, asado. No sé, lo que quieras. Es como nuestra madre con las Pyrex, con las fuentes de vidrio. Las tapas. Nuestra madre, le mandamos un beso a Betty, Betty, hace una torta alfajor que es muy clásica y tenemos la suerte de cada vez que viene trae una tortita muy rica, la trae en una fuente y de repente empieza... Yo te di, te dejé, sí. quedó en tu casa y hay que buscarla. Y ¿eh? La tiene identificada. Una muy tapa identificada. Transparente con un pompón, no pleno, hueco, que sí. tiene uno, sé. No, por, y decís, no, sí. ojalá esté. Hay que taguearla. Y a veces directamente se la lleva y la pasamos a otro envase, claro. 11-6861-1043, ahí dejan los mensajes. Solís. Holita. Sí, sos vos. Buen día, chicas. Hola, buen día. Yo lo que presté, que por ahí es medio una tontera, pero lo quiero recuperar y no sé cómo pedírselo, es un pendrive que chiquitín. Había bajado música de todo, para fiestas, cumbia, cachengue, de todo. Sí. Y una vez salimos con una amiga y me dijo, ay, ¿por qué no traes tu pendrive? Y lo ponemos, lo escuchamos en el auto. ¿Y dónde quedó ahí? Nunca más volvió. Y salimos un montón de veces y por A o por B no me lo devuelve. O por C. Me da cosa pedírselo. Es ahora, ¿eh? Es ahora el momento de pedir y de reclamar. El sábado es un gran día para hacer ese inventario sí. propio y ajeno. Mientras nos tomamos un rico cafecito de Kimi. Kimi Café está acá cerquita de la radio. Es café de especialidad espectacular en Rabignani 1571, de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 9 a 20. Un beso a Vanina que está escuchando. KimiCafé.ba, café delicioso. Acá cerquita de la radio podés... pasar caminando, te lo llevas, puedes tomar ahí o seguís viaje. Hasta la una de la tarde vamos a seguir viaje nosotras. Viene Martín Slipak. Les dije, actor, director. ¿En serio? Sí, vamos a charlar, vamos a jugar al soñando. Habrá oyente backup hoy para llevarse entradas de cine. No sabemos. Tenemos una hermosa temperatura ahora de 12 grados en la ciudad de Buenos Aires. Y el 11-6861-1043 está listo para que dejes esos mensajes de devolveme, te devuelvo. ¿Vas a estar hoy? ¿Hasta qué hora? Punto Caramelo. de sábado por la mañana. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, yo soy de tener muchos libros y cada tanto viene gente a mi casa y me dice, ay, qué bueno este, qué sé yo. Y bueno, le digo, te lo presto. Y así presto 1, 2, 10. Y bueno, o sea, ¿quién? Y por supuesto esa gente que también tiene muchos libros los guarda en su biblioteca y en un agujero negro de libros. Los piojos suenan en Punto Caramelo. Qué hermoso día que tenemos. Estamos en vivo hasta la 1 de la tarde. Le mando un beso enorme a mi compañero de media vida. Sí, media vida. Sebastián Marcelo Wartreich. Hoy cumpleaños, cumple 52. Lo conocí a los 27. No puede ser. Qué grande. Y desde ahí que estamos trabajando juntos. Así que es una locura. Lo quiero muchísimo. Le mando un beso grande y que tenga un muy feliz cumpleaños. No sé si juega Atlanta este fin de semana. Pero que gane, que tenga muchas alegrías. Claro. Le mandamos un beso, que seguro la comunidad caramelera también lo quiere mucho. Así que feliz cumpleaños para Cevita. Bien, nos sumamos a ese festejo, a ese saludo. Y le dedico la espontánea el día de hoy. dale, una espontánea. Dale. Porque me pusiste desde lejos no se ve, capaz que haciendo hincapié de que yo estaba lejos la semana pasada. Desde lejos no se ven los souvenirs, los regalos, claro. Las chicas, me acordé de ustedes. O que eso, son miope. Eso es lindo, eso es lindo porque me acordé de ustedes. Me acordé, pero físicamente, como diciendo, qué lindo que las chicas hubiesen estado acá. Mal lo redacté lo que acabo de decir. No puedo creerlo. Qué lindo que las chicas hubiesen venido. La verdad que te reentendí una. Fui a ver a Messi y dije, pucha carajo, qué gana de que estén las chicas acá. Todo el tiempo un remember. Las recordé. Vamos con cosas que van a estar pasando este fin de semana, que es largo. No les permito decir feriado largo. ¿Qué feriado largo es? Tampoco me cabe mucho que digan finde, pero bueno. Finde no te cabe nada al final. Me gusta fin de semana largo. ¿O feriado? Chicos, hagan lo que le guste a Sol. No, Sol, vos pedí. Cosas que van a estar pasando este feriado largo o este finde a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Por un lado tenemos la fiesta provincial La Criolla. Me encanta. En Villa Gesell. Nada que ver, ¿viste? Vos decís Criolla Campo, ¿no? Sí. Villa Gesell, playa. Arranca hoy y sigue hasta el lunes. Va a haber actividades culturales para celebrar la tradición argentina, espectáculos folclóricos y feria de artesanías con patio gastronómico. Estoy para divino. Todo. Sí. Por otro lado tenemos la fiesta de la torta argentina en Dolores. También arranca hoy. La has traído esa. Sí. Varias veces. La traje alguna vez. Va a tener cocina en vivo del producto local, que es una torta con muchas capitas y mucho dulce de leche. Va a haber pericón nacional. Espectáculo de Tambó Tambó, Campedrinos y Lucas. ¿Te enamoraste bailando el pericón? Oh. Ay, déjame pensar. No quiero decir. Enamoradísima. Siempre igual, te pregunto si concretaste. Hoy estoy más poética. ¿Te enamoraste bailando el pericón? Sabes que sí. ¿Sí? Sabes que sí. ¿Y fuiste correspondida? Tenemos por otro lado la fiesta del locro patrio en Carmen de Areco. Mucha patria ahí este fin de semana. Hay que Hay que llevar tenedor. Hay que llevar cuchara. No. Hay que llevar escarapela. Hay que llevar escarapela, sí, yo la tengo acá tapada por mi pelo. Yo la tengo en el cuore. Yo la tengo tapada por mi pelo, en realidad no la traje, pero bueno. Bueno, esto es la fiesta del locro patrio en Carmen de Areco, mañana domingo por la noche y lunes 25 al mediodía. Me gusta que es noche y mediodía. En este caso va a haber velada patria, música folclórica, presentación de ballets en vivo, acto, montaje de locro. ¿Quién es el montajista del locro, no? Montaje de locro, almuerzo, cantina criolla y música en vivo. Muy bueno. Y por último tengo para ofrecerles, después me dicen con cuál nos adentramos, fiesta del guiso carrero y el pastel en Varadero. Linda. Que ya tenés guiso y pastel en una. Es como que resolvés toda la comida, ¿no? Es que decís qué traigo de postre. Está todo ahí, llevas reposera y dormís hasta el martes. Bueno, nos metemos entonces con la fiesta. Es la edición número 19. 19 años hace que se hace la fiesta del guiso carrero y el pastel en Varadero. ¿Cuántos KMs? ¿Se la saben? Ya tienen que saber. Varadero. 220. ¿Yulkin? Ay, y 195. Ay, bien, Yulkin, 150. Ah. Estuviste más cerca, igual lejos. No tan metida. ¿Famosos de Varadero? Tinelli. Sabía que iban a entrar. No. De Bolívar, chicas. Siempre entran en la misma. Tuvo un campo en Bolívar y lo vendió. ¿Y qué tiene que ver Varadero? ¿Qué tiene que ver Varadero? Por eso dije famoso. Con Tinelli. Porque siempre se confunden ustedes Varadero con Bolívar. Sí, okay, larga. Bueno, ¿qué va a haber? ¿Para qué famosos hay en Varadero? Zvitanich. Darío Zvitanich. Okay. Bien. Bueno, propuestas para toda la familia van a encontrar en esta fiesta, gastronomía. Y claro, vaya que van a encontrar gastronomía porque es la fiesta del guiso carrero. Guiso carrero. Y el pastel, va a haber música, tradiciones populares en el marco de este nuevo aniversario patrio. Durante el evento va a haber. Guiso carrero. Sí. Pasteles, por supuesto. ¿Qué tiene de particular el guiso carrero frente a otros? Ya te digo, carros gastronómicos, paseo de artesanos y emprendedores y exposición de autos clásicos. Muy Esta bueno. Cosa me fascina cuando vos tenés como un abanico tan amplio de cosas para hacer. Carros gastronómicos en vez de food trucks, fíjate. Porque somos que carrero o no carrero. Impresionante. El guiso carrero, para que tengan una idea de qué es o por qué se llama así, lo preparaban al costado del camino en la época colonial. Los inmigrantes que viajaban en carretas lo preparaban con lo que encontraban y al costado de la carretera. Ay, qué bien puesto el nombre. No hay receta y se hace con lo que hay. Ah, ¿sí? Como en casa, chicos, claro. Ideal. Entonces vos decís, ¿qué tengo? Un llavero. Adentro. Una zanahoria. tres bulones. Una tapa de un tupper. Un control remoto que no anda. Le tiro un caldito. Pilas no le tire, le pido por favor, porque no es seguro. ¿Sí? Pilas no. Bueno, el objetivo es repetir y superar el éxito que alcanzaron el año pasado. Y hay mucha expectativa porque creció la inscripción de artesanos y de puestos gastronómicos que se inscribieron. O sea, así que está muy bien y se espera muchísimo. ¿Se puede pagar con billetera virtual? Ay, sí. Qué buena pregunta. Sí, se puede. No confíen 100% porque por ahí te falla el internet. Sol. ¿Y con dólares se puede pagar? No, ¿cómo vas a pagar un guiso con dólares? Dale, a ver. Shulkin, yo vengo de Miami y no estoy tan cipaya como Shulkin. Es verdad. No. Se dijo, no. Se dijo. Tratemos de... Bueno. Ahí vos le decís a alguien, che, me después te paso. Shulkin okay. quiere pagar después... con un robot, con un nano robot. Dice, dame un nano robot. Soy la única que trajo la escarapela hoy. Sí, lo voy a decir hoy. Soy la única. Si hablamos de cipayismo. Dólares, me parece. Tiene razón. No, se puede pagar, obviamente, con transferencia billetera. Tengan en cuenta que siempre el efectivo es lo más confiable. Vos le podés decir a alguien, igual, me compras una porción y te transfiero. Ah. ¿Quién es por ahí? Buscona que sé. Esa, buscona. Le dice, tenés un poquito de guiso acá. Pásame su mail que después te transfiero, le decís. Pásame tu celo así después te transfiero. Ay, Dios mío. Esa. Esa, sí. Chicas, ¿cuánto arriesguen cuánto está la porción de guiso en la fiesta del guiso carrero y el pastel? Dos luquinis. Dale otra oportunidad, no puede ser. No, lo voy a decir porque. Sol en dólar. Pará, lo quiero decir yo. Dale, a ver. 15. ¿Querés otra oportunidad? Sí. ¿Cuánto? 8. Bueno. Shulkin. 10. Ay, si la pegabas, te daba por ganada la sesión. Me dabas un regalo. 15 lucas. Ah, bueno, bien. En un momento decían que te cuesta estar tentada. ¿Por qué sí? Como una loca. Tentada. Hay artistas. Tengo la grilla, la esposa del grillo, los artistas confirmados para la fiesta del guiso carrero. Y el pastel 2026 son. A ver. Son. El León Talense. Bien. Melina Van Lo, con doble O. Uh-huh. Ribereños. Samuel García. Y Sencillito y de Alpargatas. ¡Qué lindo! Uy, lindo. Que se van a presentar, nombramos a todos, para que visiten esta fiesta que va a ser el lunes 25 de mayo desde las 10 de la mañana en el predio de la estación de trenes a 150 kilómetros de acá, de Urbana Play, de Capital Federal. Me encanta. En Varadero. Tengo unas preguntitas para ver si estuvieron nervios. Mucho metidas, poco metidas. Estuvo muy metida el sábado pasado. Sí. Estuvo bien, ¿eh? Sí, estuvo muy bien. Ah, no hubo preguntas. Ah, por eso. Chicas. Vamos con la primera pregunta para Julieta Pink. Y es la siguiente. ¿El guiso carrero lleva mayonesa? Pensalo. No. Pensalo. Injusto. Sobre gusto no hay nada escrito. Mayonesa en el guiso carrero. No lleva. Correcto. Era capciosa porque dije, se hace con lo que hay. Era capciosa. Pero no lleva mayonesa. Injusticia. Shulky, muy fácil para vos. Si un guiso carrero para 6 personas lleva 900 gramos de carne, ¿cuánta carne se necesita para, atención, 186 personas? Pará. ¿Me puedes? Pará. Sí, repetilo lentamente otra vez. Un guiso carrero para 6 personas lleva 900 gramos de carne. ¿Cuánta carne se necesita para 186 personas? 6 por 180, dijiste. 186 personas. 186. Está metida. Pará. Si la sacás, sos mandrake, dijo una vez Susana Jiménez. Porque era muy difícil el juego y le dijo, ay, mucha suerte, si lo sacás, sos mandrake. Ay, qué lindo. ¿Cómo? Muy difícil. Dale, mandrake, va. Vos podés, mandrake. Pará. Bien por el aire. Pará. 4, 3. Perdió. Pará. Pero mirá que está todo en el lunes. 33. ¿Eh? 33 kilos. Si 6 personas lleva 900, son 150 gramos per cápita, son 27,9 kilos de carne. 186. Gracias, Shulkin. Chau, Shulkin. Julieta Pink. Ay, si tenés que elegir uno de por vida, el otro no existe más, o por lo menos vos no podés acceder. Sí. ¿Elegís guiso carrero o elegís pastel? De por vida, no podés tocarlo más. ¿Qué pregunta es esa? Nunca más. Muy difícil, para Julieta, muy difícil. Guiso carrero. ¿En serio? Sí. ¿Sorprendés? Y no, porque pienso que... ¿Pastel qué? ¿Te comes otra vez? No, puedo buscar, claro, una pasta frola o otra cosa para el mate, pero el guiso... ¿Sabes qué correcto? Justo que el guiso carrero lleva lo que tenés. ¿Sabes qué correcto? ¿Sabes qué correcto? Oh, felicitaciones. Ay, y por último, Shulkin. A ver. Esta es, la dije. A ver qué difícil la dije, va a ser. Es muy fácil. Y la dije. La pregunta para Shulkin es... Avisarrap. ¿Le gusta más el pastelito de batata o de membrillo? Muy buena lo esa, dije. La quiero decir no, yo. No, esta es capciosa. Es que se sabe. Es capciosa. Bizarrap, fanático de los pastelitos. Él dice, a él no le tráeme uno de... A él no le gustan los pastelitos. No, dale, Shulkin. No le gustan los pastelitos. Le hago fácil. Es muy del dulce de leche. Le hago fácil. Pide a veces pastelito de dulce de leche. Le hago fácil y te digo, ¿le gusta más el de batata o más el de membrillo? Bueno, membrillo. Incorrecto. Batata, es re... A ver, batata, dame la prueba. Cuando quiero grabaron la Visa Session con Shakira, solo había... Chicas, batata. El programa siempre así. Siempre así, no, ¿puedes creer? Calcado, Dios mío. Don Kamadeka. Desayunate con Punto Caramelo. Bostece con elegancia. Punto Caramelo. En Punto Caramelo con Vogue y nosotras desayunando como reinas, gracias a Martín Imán, que tiene soluciones gastronómicas personalizadas. Te ofrece desayunos de trabajo, festivales, celebraciones especiales, todo lo que hace Urbana Play siempre está con platitos y cositas y cajitas de Martín Imán, que son... De lo que más extraño en mis viajes. Total. Es a Martín Imán y a todas las cositas ricas que digo, hoy cuando estoy desde afuera digo, y hoy que desayunaron. Próximo viaje había. Te vamos a mandar fotos, Sol. Había pepas de chipa hoy, digo, qué recibimiento. En Roosevelt 5415 en Villurquiza, ahí podés acercarte a su ventanita, todo hecho con amor, con calidad, con sabor. Martín Imán, gracias por acompañarnos. 1168611043, ahí tenemos mensajes de ustedes que están buscando cosas. Dice, ¿quién me devolvió? ¿Quién le tengo que devolver? A ver, che. Hola, buen día, chicas. Domé de Lanús habla. Bueno, el problema no es cuando te prestan algo y no lo devolves. ¿Qué es? El problema es cuando te prestan algo y se te rompe. Oh, este verano pedí prestado una hidrolavadora para lavar el auto y en cuanto la enchufé hizo humo y se quemó. No, así che. Que me salió carísima la prestada. Tuve que comprarle una para él y una para mí después. Besos. Besos, 1168611043. Tenemos que devolver cosas y nos tienen que devolver. Y el sábado es un lindo día para ese inventario y para mandar ese mensajito de ¡onta mi aspiradora! Claro. Por ejemplo, hola. A vos, que te presté las herramientas, ni se te ocurra devolvérmelas, que es la excusa perfecta para no hacer nada en casa. Me gusta. Opa. Me gusta, no quiero tener un taladro, ¿eh? Yo no quiero volver a ver mi taladro, ¿eh? Hola. Ay. ¿Cómo te va? Hola, caramelas. Estoy a punto de bajarme del auto, así que no voy a escuchar esto, pero se los quiero compartir igual. Bien. Yo me hice una, en el bloque de notas del celular, me hice una nota que se llama Cosas Prestadas. Ah, el que le presto algo, lo anoto en esa notita. Me parece bien. Y después chequeo. Sí. Cuando estoy buscando algo, no lo encuentro, voy ahí y aparece. Rencoroso el lo tipo. Lo que sea, bien. Hace el tiempo que sea. Y al que sea. Sí. Queda registrado. Sí. Bien, bien. Nos vemos, besitos. Un fin de semana. Clarísimo. Me gusta, me gusta. Robbie Williams, ¿habrá prestado algo? ¿Le habrán prestado? Seguro. Sí, yo creo. Y está por venir, así que le vamos a preguntar. The floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body. Faltan para las 11 de la mañana. Estamos en vivo hasta la 1 de la tarde. Y Julieta Shulkin, ya veo que trajo un bibliorato así, sí, de grande, con un montón de cosas. Tremendo lo que trajo. Vamos a ver un montón. ¿Qué eligió para hoy? Vino cargada. Saben que me prestan mucho tecnología. Hablando de cosas prestadas, han prestado drones, me han prestado televisores gigantes. Me prestas un dron. Me prestas el termo que quiero llevarme un mate. Y con el tiempo, muchas cosas terminaron en casa finalmente. Fue bueno, está bien. Quédatelo. Sí. Ay, qué bien. Hablando de drones, quiero contarle de un récord nuevo, un récord Guinness, el show de drones más brillante de la historia. ¿Se acuerdan cuando trajimos drones acá? Que sí, nos volaban, eran mini drones. Me acuerdo que cómo chiflaban a los oídos, y cagazo bárbaro. Y hay una tendencia también de promociones de productos, de películas, de shows. De hecho, recordemos el Lollapalooza también con su show de drones. En este caso hay un nuevo récord Guinness que tiene que ver con la promoción de la película de He-Man, que llega en junio. He-Man y los Masters del Universo, sí, hicieron en el cielo una puesta en escena en el cielo de 6.000 drones, que se convirtió, por supuesto, en un récord Guinness, porque nunca se hizo algo así, el más brillante de todos, y lo podíamos ver a Skeletor, a He-Man, y todo como una escena en el cielo. Muy loco. Shulkin tampoco trae nada, digámoslo. Pues Dios, bien, prestan cosas. Está bien, pero yo prefiero reclamar lo que se come que para estar viendo un dron. Me sirve que me lo cuente. Pero no querés tener un dron en tu casa. Yo me muero ganas de traer cosas. Cuando quieran traigo cosas. Pero para nosotros, que... para nuestra casa. ¿Pero qué haces con un dron, Sol? Lo subiste a la terraza para ver si se secó la ropa. Es una cosa más en casa para ordenar. Llegaste, tiraste la campera, la matera, todo el dron. Sí, ¿quién tiró un buzo arriba de mi dron? No sabés cómo está mi casa con la valija desarmada en el medio. Imagínate un dron con su respectivo mando, porque tienen un mando. Ay, amo que digas mando. Hagamos un trueque, si no. Yo traigo algo de tecnología y vos traes algo que se come, que se puede probar. Hagamos un programa de radio. Hagamos un programa. El baúl de Shulkin. Espera, les dije 6.000 drones. Fede Rata, son 1.600 drones que llegaron al récord Guinness. Ahora me reconfundí. No pasa nada. Bueno, todos sincronizados, iluminaron el cielo. Me acuerdo que este dato, en 2019, wow, viajé a China, a Shanghái, y en el cielo vi un show de drones que armaba un código QR y la gente lo escaneaba y así tenía acceso a un videojuego. Si se corta la energía, ¿llueven drones? Déjamelo pensar. El que tiene el mando no chequeó las pilas. Y de repente, todos esos Skeletor que tenés en la cabeza, 1.600, 6.000, lo que vos quieras. De repente, ¿llueven drones? Sí, llueven drones. No sé bien, a Enrique Iglesias le cortaron un dedo. ¿Están lloviendo drones? Dicen que es el nuevo cover. ¿Qué va a ser, Cristian? Bueno, qué susto. Hermoso. Ahora que quiero cantar. ¿Vale? Sí, pero no va a poder ser. No, porque está escuchando Pandila, nos va a sacar del aire. Y ya que estamos hablando de récord Guinness, traje otros récord Guinness, porque hay algunos récords que no conocemos, como por ejemplo, una de robots. También hubo robots acá en este... ¿Hugo Robots? ¿Quién es? Hugo Robots. Hubo robots como robots humanoides, perritos, Wallis. Muchos robots en Miami, quiero decirlo. Claro. Robots deliveries que llegaron a un restaurante, le meten una pizza dentro de su caja y se va y te dicen el nombre del robot y vos decís, Franz, este es mío. Pones un código y sacás el producto ahí adentro. Es insólito, la verdad. Tiene ojitos. Muy lindo. Muy tierno. Sí, un poco te confundiste con uno que te hizo ojitos de corazón. Muy tierno. No te habían mirado así nunca, ¿no? Jamás. La tendencia verdad. En Estados Unidos y ya llegará de a poco también a barrios cerrados y a algunas zonas también de Argentina. En este caso estamos hablando de un robot que resuelve el cubo Rubik en 103 en 0,103 segundos, lo que son 103 milisegundos. O sea, menos de lo que dura un pestañeo de una persona, ¿sí? Un robot que hicieron en la Universidad de Indiana, de Purdue University, de donde sale Neil Armstrong, el ingeniero detrás de la misión a la Luna de 1969. En este caso, hicieron muchas pruebas para este robot que resuelve así, rapidísimo, en 103 milisegundos, el cubo Rubik. Y rompió muchos cubos el robot, porque claro, es tanta la presión, tanta rapidez, que rompió un montón de cubos. ¿Alguna vez armaron el cubo Rubik? Yo sí, tuve un momento nerd que fui fanática y me compré varios, porque algunos los rompía de intentar hacerlo, y después encontré que hay una técnica que es para abajo, para el costado, para abajo, y como haciéndolo repetidas veces, lo armás. Bien. En este caso es un cubo Rubik clásico, el que es 3x3, pero sabemos que hay 4x4, 5x5. Le mando un saludo a mi hija Charo, que hace todos y se escribe los algoritmos en los cuadernos. Hija de su madre. Este logro fue reconocido oficialmente por el Guinness World Records en mayo de 2025. Así tengo más récords, como por ejemplo la mayor cantidad de aplicaciones que se hicieron en un día. Más de 10.800 apps de IA generativa fueron creadas en un solo día. ¿Con Claude? Con diferentes modelos de IA. En este caso nos vamos a Indonesia. Se hizo un encuentro, una hackathon, en donde mucha gente, en este caso eran estudiantes de secundaria, que hicieron aplicaciones con un método, si querés, que se llama vibe coding, que tiene que ver con que, acá el ruso sabe mucho de esto, vos usás una IA, prompteás, tenés varias idas y vueltas, y de pronto te haces una aplicación con indicaciones, ¿no? Así que en este caso estamos hablando de 10.821 aplicaciones de IA generativa, récord Guinness que entró en el año pasado, en 2025, mérito también para esos estudiantes de secundaria que interactuaron con la tecnología. ¿Ya se hicieron alguna aplicación con IA, Sol? No. Ya te digo. Para. No. No, pero todavía. Estoy en eso, ¿eh? Y hice medio un curso que ahora... de prompting yo. Ajá. Hice un curso ¿lo de prompting. ¿Hiciste? Sí. Ok. Online. ¿Y te gustó? Me encantó y estoy prompteando mucho mejor. Mirá, okay. Yo cuando presto algo quiero que me lo devuelvan prompting también. Si sirve, tiro esa. Sí, hermoso. Bueno, tengo una más. Dale. Tengo una más y me despido con esta. No, hasta la una te tenés que quedar, ¿eh? ¿En serio? Uy. Ay, pensé que era la columna. La ola infinita. En donde se hicieron más, ¿cómo se dice? Más piruetas, más maniobras de surf. Nos vamos a, de vuelta a Indonesia, el surfista Dylan Graves, de Puerto Rico, logró en Indonesia realizar 46 maniobras en una sola ola. Qué orgullo. Ay, la mamá, gracias. ¿No? Mucho orgullo. En este caso estamos hablando de olas de río encima, olas de río creadas por mareas. Fue en un lugar que se llama The Bono, también conocido como YouTube. The Seven Ghosts, los siete dioses. Es una potente ola de marea que rompe tierra adentro de Riau en Indonesia. Y esto fue una surfeada histórica que sucedió en 2023, pero... llega al Guinness en 2025 y así hay un montón. Y vos, es hipnótico, lo ves al tipo, búsquenlo después. Sí. El surfista se llama Dylan Graves y lo ves ahí, dele con la maniobra. ¿Cómo sabe cuándo bajarse, no? Porque uno, yo como surfista te digo, vos cuando ya llegas a la costa te dejas ir. O sea, te soltás. Pasa el churrero, decís, bueno, hago una pausa, todo. Pero acá, si la ola nunca termina, y musicalizado con los Beach Boys, decís, ¿qué hacemos? Claro. Un beso a toda la gente de Mar del Plata, que tal vez en este momento hay alguien. Just can't give, no, I just can't. Lover. Se llama esta canción de Miley Cyrus. La escuchás en Punto Caramelo a las 11 y 4 minutos. 13 grados, 2 décimas de temperatura. Hermoso está el otoño en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a jugar al juego de las reseñas, que me fascina. En internet hay un montón de reseñas. Hay mucha gente reseñadora que si va a comer a un lugar, se queda en un hotel, en una pousada, después necesita escribir cómo le fue para prevenir y ser colaborativo, ¿no? Con la comunidad. Totalmente. Entonces nosotros lo que hacemos es, la producción elige minuciosamente una gran reseña que se preste a confusión y damos tres opciones. Vos tenés que decir a qué se refiere. Bien. En caso de ganar, te llevas 5 entradas de cine, un premiazo. Y en caso de perder, vemos. Bien. Porque hay que dejar una intriga ahí. ¿Y no nos darías algún ejemplo como para que entendamos bien de qué va? Tengo. Llama a alguien al 47756688 a partir de este momento. Sí. 47756688 y le leemos una reseña como esta, mira. A ver. Recién fui por unas velas y cuando quise pedir asesoramiento para hacer un regalo, la vendedora me trató como si le fuese a robar la cartera a otra clienta. No. Dios mío, muy poco coherente con atender un negocio como este. Una pena, porque soy clienta hace más de 20 años. Al final, le dan la razón al pueblo. Previa al 25 de mayo, claro que sí, al gran pueblo argentino. Salud, ¿a qué se refiere? Les voy a preguntar a ustedes. A ver. ¿Habla de una santería? Una vela, dijo, a ver. ¿Habla de una tienda de aromaterapia? Ah, puede ser. ¿O de una regalería? Yo creo que puede ser una regalería, esas velas que vienen como en una latita. ¿Shulkin? La segunda. Una ¿vale? tienda de aromaterapia. Sí. En este caso, la respuesta de las dos era incorrecta. No, dale. Se trataba de una santería. Vos fíjate que puso en un local como este, ¿no? Muy bueno, el ruso poniendo Sublime. Sí. Musicalizando al instante. Escuchen. En este caso no hubieran ganado. No. Pero un premio se van a llevar. ¡Qué programa! Habilitamos el 47756688 para el juego de las reseñas en instantes. Urbana Play 104.3. Estamos conectados. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Este fin de largo en YPF llega a puro descuento. Carga Infinia o Super y ahorra hasta 8.000 pesos pagando con app YPF. Además, canjeando tus puntos al club, sumas más descuentos y aprovecha promociones bancarias todos los días. Este fin de largo, hace rendir cada carga con YPF. Promoción a puro descuento vigente desde el 22 del 5 de 2026 al 25 del 5 de 2026, inclusive o hasta agotar stock. Exclusiva socios del club abonando con app YPF. Ver bases y condiciones en la app YPF. Martes 16 de junio a las 22 horas, lunes 22 de junio a las 14 horas, sábado 27 de junio a las 23 horas. ¿Con quién te juntás? Que sea con Picadeli. Cumplimos 20 años y 6 mundiales haciendo picadas. Pedila con anticipación. Picadeli, con doble C. De acá en más. Con María O'Donnell. Lunes a viernes de 6 a 9. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Este fin de largo en YPF llega a puro descuento. Carga Infinia o Super y ahorra hasta 8.000 pesos pagando con app YPF. Además, canjeando tus puntos al club, sumas más descuentos y aprovecha promociones bancarias todos los días. Este fin de largo, hace rendir cada carga con YPF. Promoción a puro descuento vigente desde el 22 del 5 de 2026 al 25 del 5 de 2026, inclusive o hasta agotar stock. Exclusiva socios del club abonando con app YPF. Ver bases y condiciones en la app YPF. ¿Esperar 4 años el Mundial te parece una eternidad? Imagínate ser Sofía y estar esperando hace 4 años ser adoptada. Mientras vos esperás el Mundial con ansias, hay niños y niñas mayores de 6 años que esperan durante mucho tiempo una familia. Conocé más en doncel.org.ar. Consejo Publicitario Argentino. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. Bienvenidos a bordo de la promo mundial YPF. Les solicitamos abrochar sus cinturones y llenarse de energía para alentar a los campeones. Vení a YPF, raspa y viajá. Hay un ganador por semana. Los campeones te están esperando. Vení a YPF y viajá a alentarnos. Promoción Argentina llena de energía. Aplica condiciones y limitaciones. Más información en estaciones adheridas en YPF y YPF Sociedad Anónima. Urbana Play 104.3. Some people call me the Space Cowboy. And some people call me the gangster of love. Yeah. UrbanaPlayFM.com. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Somos la radio que ves. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Schulkin. Urbana Play 104.3. Acompañamos tu plan de sábado a la mañana. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Schulkin. Hasta las 13. Urbana Play 104.3. ¿Cómo están los músicos? Por favor. En vivo, ¿eh? 11 de la mañana, 14 minutos, gracias. Estamos en vivo hasta la 1 de la tarde y tenemos un gran juego, que es el de las reseñas. Ya hay gente conectada, por supuesto, que quiere jugar, que se siente capacitada para identificar de qué comercio o servicio se trata. Vamos a decir hola. Entonces lo decimos. ¿Hola? Hola. Hola. ¿Hola? ¿Cómo? Hola. No, hola. Me digas que entra el oyente acá porque hay mucha timidez. Ay, ah, está. Sí, ¿cómo te llamás? Hola, Sergio. Ay, Sergio. Sergi. ¿De dónde? Somos de Quilmes. ¿Somos? ¿Quiénes somos? Mi familia, mi esposa y mi hija y yo. Bien, ¿y qué andan? ¿Qué están haciendo siempre? ¿Qué están haciendo ahora, Sergi? Estamos en el sillón tomando mate y mirándolo por cassette a vos. Sergi, ¿hay alguien que te diga Serginho? Así que decís un compañero de colegio. Sí, típica. ¿Viste? Porque es un nombre medio, no sé, nunca me sentí muy cómodo con mi nombre. Ay, pobre. Pero viste, con el apodo se vuelve tierno, es cierto que Sergio solo no. Sí. No tiene ternura. A mí me gusta, sí. No, el que me suma siempre es Ser. Ser, viste, claro, bueno. Es lindo ser, es poético, es filosófico. Sergi. Sergi, ¿sabes que mi papá se llama Sergio y quería saber cuál es tu segundo nombre? Porque para mí es Daniel. Hay mucho Sergio Daniel, eso quería decir. Casi la pegá, Damián. Con Daca estaba. Tuviste muy bien, Julio. Está más bueno el segundo que el primero, ¿viste? Y pero te llamas como querés. Sí, obvio. Sí, igual ya está, ¿viste? Son cosas que hay que asumir. Ya está, tu Y estás como con eso, para mí, disfrútalo, es un lindo nombre, Sergi. Claro. Sí, amigate sí. Con eso, porque ya, viste, hay una época que decís, bueno, toda la vida luché contra el nombre y ahora, bueno, es momento de aceptarlo. La otra que haya llamado por las entradas de cine y no quiera que los armoniemos, ¿no? Me dijo Rolona. Sí. Rolona, me gustó Rolona. No, está bien, me ablandan un poco, viste, porque me pongo un poquito nervioso. Se pone de moda el toque y ya está. Sí, falta, tiene que hacer, ¿no? Pegarle a un Sergio. Un hijo de Lali, por ahí que llamen Sergio. Ahí va. Ojalá le pongan Sergio, ¿no? Sí. El día que tengan el día que tengan. Es que ojalá. Tienen. Chico, va. Vamos a enfocarnos. Dale. Vamos a enfocarnos. Sergio, te vamos a leer una reseña. Tenés que decir a qué pertenece y te puedes llevar 5 entradas de cine, ¿dale? Bárbaro, dale. Atención. Hace un mes que el instalador me está postergando terminar el cerramiento. Quedamos un día y no apareció. Cuando llamo al instalador, me dice que se le rompió el auto y que viene en una hora. No vino. Al día siguiente me dice que no le arreglaron el auto. Me ofrece venir otro día. Le digo que no. Me contesta descaradamente, ¿qué culpa tengo si se me rompe el auto? La culpa que tenés es hacerme perder un día y no avisarme. ¡Payaso! ¡Oh! Se refiere esta persona enconada a una empresa de toldos. ¿Se refiere a una empresa de mantenimiento o se refiere a una empresa de logística, Sergi? La segunda. Empresa de mantenimiento, dice Sergi. La respuesta es... ¡incorrecta! ¡No, Sergio! Incorrecta, Sergio. La respuesta correcta es la empresa de toldos. Wiki, es difícil el mundo del toldo. Pero es lindo subir y bajar un toldo. Es muy lindo, sí. Donde hay un toldo yo me ofrezco para subir o bajarlo. Pues sos alta. Eso. No tiene nada que ver si hay una manijita. No, igual digo, destaco que sos alta. De todas maneras, Sergio, te llevas 3 entradas de cine y ustedes son 3. ¡Oh, qué grande! Justo somos 3. Espectacular. Genial. Vamos, así que se van al cine, que tengan un gran fin de semana y te mandamos un beso grande. Bueno, muchas gracias, Muchas gracias. Hasta a vos. Adiós, feliz año, por las dudas. Que no charlemos. 4775-6688. Hay otro oyente en línea. Oyenta. Hola. Hola. Hola. Ay, no me dejes entrar al backup. Hola. Hola. Ah, ¿cómo te llamas? Luisina. Luisina, qué divina. ¿De dónde? Rima, ¿viste? Acá de Capital. Estoy laburando por Palermo. ¿Estás laburando por Palermo? ¿En qué rubro? Un estudio de tatu. Tatu, vamos que diga tatu, de tatús. Un lugar de tatu. ¿Y justamente es un lugar que suele tener reseñas o ustedes se fijan bastante en esas cosas? Es un tema, el temita de las reseñas es jodido. Claro, les pedí un Marley y me hicieron un Bob. Claro. Claro, viste, o el tema del piercing, viste, es complicado. ¿Y vos trabajás en el lugar o también tatuás y haces piercing? Yo laburo, soy encargada del local. Bien. Y bueno, haciendo los turnos y demás, pero somos mucha gente acá. ¿Y vos estás muy tatuada o pirciñada? Buena pregunta. Me encanta. los pesos? No tanto, la verdad. No tanto. Son todos tatus pequeños y algún que otro en la oreja. Bien, ¿y hay alguno que te gustaría y no te animás a hacer? Si sabés que me gustaría tener el de la lengua, pero no me sé. ¿De piercing, decís? Sí. Sí. No, la verdad es que tengo, creo, todos los que quiero. Sí tengo un tatu que me quiero hacer, no, pero no, todavía no me animo. ¿Y dónde tenés piercing? Pará, ¿y qué no se anima? Vamos, ay, vamos, no, ahí, no, vamos, no, Rolona. No, dale, Rolona. Quiero hablar un montón. ¿A dónde no te animás? Me quiero tatuar a Tita Merelo. Como un tipo realismo color. Realismo color. Acá tenés tres votos. Sí. Ah, obvio. Si te lo querés hacer en vivo acá, cuatro, me encantaría. Cinco, seis, siete. Uy. Hay ocho votos para que te hagas a Tita. ¿Qué parte del cuerpo te haces esa Tita Merelo? ¿Y mostraría en el brazo o en la pierna? Me encanta, me encanta. Acá linda, donde acá de Buenos Aires. Qué y bueno. Contanos dónde tenés piercings actualmente. Sos buscón, En la oreja tengo todo. Está caliente. ¿Todos en la oreja? Bien. Uno en la nariz. Bien. Ah, está bien. Tengo otra pregunta. Dale. En un momento era muy habitual tatuarse delfines, rosas. Sí. ¿Cuál sería el paralelo hoy, 2026, a eso? Brillante tu pregunta. Messi. Una palta. Messi. Brillante pregunta. Están saliendo muchos tatuajes de Argentina. El sol de mayo ya no lo quiero ver más. Todo claro. Bien, pero por día se hacen tres sol de mayo. Mirá. Claro. Y después otro que se tatúan mucho también son los corazones. Uh-huh. Gilada del amor. Sí. La gilada del amor, quisiste decir. Sí, sí, sí. Luisina, vamos a jugar con vos, te vamos a leer una reseña, te puedes llevar cinco entradas de cine. ¿Estás lista? Bien. Sí, claro. Vamos a leer, entonces, para ti. La primera vez que cambié la cámara fue excelente el trato y el precio. Pero la segunda vez la pasé mal. Quería que me atendiera el mismo chico de la vez anterior, pero no se pudo y el laburo lo hizo otro. Me fui a tomar un café y cuando volví, el chico me dice que la cámara no servía y resulta que hasta hace dos días todo funcionaba perfecto. Un chanta. Estamos hablando, querida Luisina, de una gomería. Estamos hablando de un service de cámaras fotográficas o estamos hablando de un service de electrónica industrial. Ah, ok. Bueno, me tiro por la que creería que es el de la cámara fotográfica. Uh-huh. Yeah. Tu respuesta, querida Luisina, persona que nos cayó bárbaro, es... ¡In! ¡No! ¡Ah, correcta! Sí. No pudo ser, pero este programa... Era muy obvio. Como es genial, porque es genial este pero programa. Pero decía correcta, sí, ¿cuál era? Era gomería. ¿Ah? Pero este programa, Déjame Volver, que es genial. Es genial, no, eso que tiene es genial. Porque es genial. Te va a regalar tres entradas de cine para vos. ¡Uy, qué bueno! Eso es perder. Gracias, la vida debería ser así. Ganar es cinco y perder es tres. No es perder. No es perder. La vida... Conozco muchas escuelas que hacen eso. Bueno, la vida tiene que ser así. Luisina, te mandamos un beso enorme. Gracias, chicas. Les mando un beso, las quiero. Te haces la Tita y nos llamás, ¿eh? Manda foto. Por les favor. Mando mensajes. Dale. Mensajes. Por favor, te enfilmás bien esa Tita Merelo y, no, y ve, nos mandas una foto. Perfecto. Beso gracias, grande. Chicas. Adiós. Tenemos al oyente backup, que es la persona que engancha, Sofi Verón, nuestra productora. Si un día se cae el backup, ¿habría que tener backup del backup? Ay, si tenemos backup del backup, tenemos que tener... Bueno, ya una horita más, ¿no? Una horita más de programa mínimo, porque con la culpa vamos a sacar a todos al aire. Claro, sí. Entonces, el oyente backup es quien Sofi Verón engancha para que, por las dudas que oyente 1 y 2 no funcione, se corte la comunicación, fallen. Sí. Bueno. Clarísimo. El oyente backup está ahí esperando y su destino, ¿sabes cuál es? Chau. Seguir por el océano. Claro. Del no nos conocemos. Oh, sin embargo, ahora nos vamos a conocer. Hola, oyente backup. Hola, buen día. ¿Cómo te buen llamas? Día. Daniela. Hola, Dani, ¿cómo te va? Bien, bien, todo bien. Casi no hablamos. Casi, pero bueno, el destino quiso. El destino quiso, sos la oyente backup de hoy y te vas a llevar dos entradas de cine y un salamín. No puede ser. Picado fino. Picado fino, por supuesto, de Cañoli, que es riquísimo. Así que te haces un pan casero, te compras un pancito en la esquina, lo que quieras, y salamín y a esperar el 25 de mayo. ¿Qué te parece? Genial, me parece una idea excelente. Te mandamos un beso grande, Daniela. Adiós. Gracias. ¿Qué adiós. Programa? ¿Qué programa? ¿Qué chica? Programa? Punto Caramelo. Julieta Pink. Juli Shulkin. Sol Rosales. Urbana Play 104.3. I wish that I could fly into the sky so very high. Just to Seguiré, me humillaré, por el momento es lo que haré. Miranda en Punto Caramelo con tu juego 11:30 en punto. Sí. Y tenemos opciones como un buen programa que se precie de tal, y este se precia de tal, de sábado, ¿no? De que decís qué hago el fin de semana. A ver qué dicen en la radio, subí el volumen, porque las chicas tienen opciones para adentro, para afuera, sí, para hacer este fin de semana largo, XL. Ay, gracias por todo eso. ¿Ese te jode o todo bien? Feriado largo, ¿no? Feriado largo es el que menos me gusta. Ok. Pero el resto todo bien. ¿Qué tenemos para ofrecer? Tengo ideas, propuestas para adentro de tu casa, como una serie con la que me enganché y está recién subida a Netflix. Uh-huh. Se llama The Borrowed. Es una serie de 8 episodios de los hermanos Duffer, que son los creadores de Stranger Things. Así que está buenísima. Se trata de un pueblo que se llama The Borough, en donde solo hay jubilados. No termina ser, no es un barrio cerrado, sino es un pueblo donde viven jubilados que están en muy buen estado, ¿sí? ¡Juli! ¿Qué tan buen estado? A ver, ¿65? De 65 para arriba. Okay, ¿está sol? ¿En qué sentido? No, si estás. Bueno. ¿En qué? Hay mucho oyente del otro lado, jubilado, que dice, ¿podría tener una chance con Sol Rosales? Yo digo, para el amor no hay edad. Muy bueno. Siempre digo lo mismo. Esa es la respuesta. Para arriba y para abajo. Tiene similitudes con Stranger Things, porque hay una cosa sobrenatural, con criaturas, con cosas que suceden en la serie, pero no tiene nada que ver con el universo de Stranger Things, solamente que lo producen los hermanos Duffer, como les digo, que también están en Stranger Things. Me copa porque hay personalidades distintas dentro de la comunidad, pero los jubilados se juntan a la noche a tomar un vinito, a hacer los un jueguito. Los imagino argentinos. Un poco, sí. ¿Sabes quién está? Está Gina Davis, la buena de Gina Davis. También la pueden encontrar en esta serie, como les digo, de 8 episodios, más o menos 50 minutos cada uno. Te enganchás, te vas llevando, te pegas un sustito de vez en cuando, tiene algo que familiar con Stranger Things, entonces a mí me gusta y le pongo un voto. Bien. Ya que estás en Netflix, obvio que vas a ver Carísima, ya la maratoneé toda porque los capítulos duran entre 10 y 15 minutos. Uh-huh. Un mínimo ¿qué spoiler. ¿Qué es Carísima? Contale a mi tía. Ay, claro, porque yo como siento que está en todos lados, es la serie de Caro Pardíaco, uh-huh, en donde hay un personaje que hace Darío Stanriver que se llama Sábado. Mirá, eso es lo único que voy a decir. Caro Pardíaco es un personaje de Julián Cartoon, ¿no? Exactamente, un saludo a Julián Cartoon. Está muy bien. Empecé a verla siempre con pocas expectativas y quedé muy manija porque está buenísimo. Dije, ¿qué se puede hacer con el universo de Caro Pardíaco? Y la verdad es desopilante, así que la pueden ver inclusive en familia. Mis hijas ya tienen 12, cumplieron años hace unos días y va muy bien. Bien. Esas cosas en Netflix. Y después se van a YouTube o alguna plataforma de música y podemos encontrar a la buena de Dua Lipa con un concierto en vivo que tiene que ver con su última gira, Radical Optimisms. Qué divina. Linda ella, ¿eh? Qué divina, mal. Por bien, favor. O sea, mal bien, entiendo lo que digo. Sigue. Sí, clarísimo. Bueno, Live from Mexico es el álbum en vivo que subió ayer a YouTube, donde van a ver en YouTube. Todo arranca con la carita de Dua Lipa, en primer plano. Tremendo. Y ahí van a ver entonces las experiencias de ella en 3 recitales de México que se recopilan en un álbum que tiene todos sus hits con 21 canciones. Y inclusive hay un cover que van a encontrar en Live from México de Dua Lipa que se llama Oye mi amor, de Maná. Mirá, que es de México. Oye, mi amor. Sí. Es exactamente eso. Así que recomiendo. Estuve en esta gira, en este tour de Dua Lipa en el Monumental el año pasado. Ella es hipnótica. Hipnótica. Claramente. Y bueno, quien no pudo ir puede verla entonces ahora en YouTube y plataformas. Me encanta. Antes de pasar a los planes para afuera, para decirte de Gina Davis, que la nombrabas recién en una serie, cumple los años el mismo día que vos. Sí. Y yo cumplo los años el mismo día que Susan Sarandon. ¡Epa! ¿Cómo? Lo cual somos Thelma y Luis, nosotras Thelma dos. Y Luis, no lo puedo creer. Pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cuándo fuiste a buscar cuando cumple cada una? Tipo? A ver. No, yo se lo comenté alguna vez a Sol. Ella me dijo cumple los años el mismo día que Gina Davis. Yo le dije que Susan Sarandon, entre otras personas, que Fedeval y demás. Y dijimos, somos Thelma y Luis. Sí. ¿Y si sos Fedeval? También, pero ¿no? Justo Fedeval y Gina Davis. Todos, somos todos. Claro. Bueno, plancito para afuera, ya que nos fuimos del onomástico y el festejo de cumpleaños. Tengo planes, por ejemplo, en el obelisco, porque cumple 90 años el obelisco, así que hoy, específicamente hoy, es la noche del obelisco. Sábado 23 de mayo va a haber shows de mapping sobre el obelisco, que van a estar muy buenos. Va a haber música en vivo, artistas itinerantes y menús temáticos en terrazas de los alrededores de ¿subiste? Hoteles. Todavía no, pero tengo muchas ganas. Es un buen reel. Sí, sí, tengo muchas ganas de ir. Hay que sacar un turno y hay poca disponibilidad porque es muy chiquito el ascensor para subir, pero tengo ganas. Así que feliz cumpleaños al Obelisco. Y el festejo va a ser hoy con una edición también especial de Corrientes 24 Horas, que es una iniciativa que se viene haciendo con muchas cosas que están pasando al unísono en distintos puntos de la Avenida Corrientes. Al pero unísono, muy bien. El Obelisco va a ser el punto central, obviamente, hoy por su cumple. También tenemos Sabores de la Patria en Palermo. Mañana y pasado, domingo y lunes, entre las 11 y las 20, en Libertador y Pueyrredón, en Palermo. Va a haber dos días para disfrutar de platos tradicionales al aire libre. Les cuento qué va a haber. Enumeramos empanadas, locro, carnes, choripanes, cocina regional, platos de bodegón, pastelitos, churros, chocolate y mucho más. Y va a haber mercado de productores también, así que no solo vas a poder ir a picotear algo al aire libre, sino también llevarte cosas para casa. Y una feria que hay este fin de semana hermosa en el Mercat Villa Crespo, sábado de 12 a 20, se llama Feria Pegatina. Epa. ¿De qué se trata? Va a haber stickers, pósters y el hit intercambiar figuritas del mundial. No me digas. O sea, entre las 12 y las 20, hoy en el Mercat Villa Crespo, Estame 747. Buena salida de tía, ¿eh? Va a haber, claro, intercambiar figuritas del mundial. Muy buena. Sí. Y de familias completas, de abuelos también, de jubilados. Jubilados. Como dijo Shulkin. Sí. Muchos están con el auge de las figuritas del mundial, entonces va a ser un encuentro de personas que quieren intercambiar. En el Mercat. Feria Pegatina. Espectacular. Wow. Chicas, ya me anoté todo y ahora les voy a contar qué hago, qué no hago. ¿Cuál de todo, no? Después de la siesta, ¿no? Sí. Hoy se duerme la siesta. Vete. Esto es Dua Lipa en México. Como recomendó Shulkin. Total, Dua. Lo mismo digo. Same. Houdini en vivo. Make it. hoy el sábado. ¿Será que hoy se ordena ese cajón? Unless that somebody's me, I gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't give me all that shy sh- no makeup. Sugar en Punto Caramelo, 15 minutos faltan para el mediodía. Ya llega Martín Slipak, actor, director, copado. Ya ha venido a Punto Caramelo alguna vez. Gran jurado el soñando. Nos va a contar qué está haciendo y nos va a seguramente desaznar en el soñando, porque la gente llama al 47756688 y nos cuenta su sueño con famoso o con famosa, y hay un tremendo premio. Ya se lo vamos a decir en un ratito nada más. En el 1168611043 hay mensajes de cosas que te tienen que devolver y de cosas que vos tenés que devolver, que el sábado es un buen día para a hacer ese inventario y decir, che, ¿esto de quién era? A ver, y empezás a buscarle el dueño. Hola. Uy. Buenas, ¿cómo andan? Re bien. Hace unos cuantos años, mi amigo Lalo me prestó el CD Asquerosa Alegría de Bersuit Vergarabat. Ajá. Y lo perdí y algo me pasó, se me rompió. No sé. Y en vez de comprarle un original y dárselo, le di una versión grabada. Bien. Grabé uno a partir de un original que conseguí. No, a la piratería, pero grabada. Todo. Mirá. Hermoso. ¿Era Lalo Mir? No, sabemos. Con el tiempo creo que le di el original. Buena pero voz. No me acuerdo. No sé, es que para mí es amigo de Lalo. Esto, pero creo que compensé. Se escucha muy bien. Después un tiempito eso. O sea, muy buena voz, y por ahí su amigo, como dice Julkin, es Lalo Mir. Yo creo que sí, ¿eh? Ojalá que sí. 1168611043. Hola. Hola. Bueno, buen día, chicas. Dome de Lanús habla. Bueno, el problema no es cuando te prestan algo y no lo devolvés. El problema es cuando te prestan algo y se te rompe. Claro. Este verano

no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. 9 minutos faltan para el mediodía y tenemos una data en bata que preparó Sol especialmente. Y en realidad la información hotelera llega a esta mesa para desasnarnos de cosas que necesitamos saber. Y hoy les traje 5 cosas que están prohibidas en los hoteles, pero que igual la gente las hace todos los días. Uh-huh. O casi todos los días. A ver, che. Puesto número 1, y te diría en el ranking está muy arriba. Sí. Meter más personas de las permitidas. Sí. ¿Sí? Pasa. La clásica es que obviamente vos tenés check-in por una persona, pero ponele que saliste y te volviste y qué sé yo. Sí. Por ahí metiste una persona que no estaba chequineada. Claro. Sí, ¿te pasó? Me pasó en este viaje que estuve ahora en Miami, que yo llegué una noche antes que el resto de mis amigos que íbamos a la misma feria de turismo de Estados Unidos. Y algunos no tenían el check-in para entrar a la habitación porque era las 4 de la tarde y llegaron más temprano. Y yo le dije, vengan todos a las 12:49. Y todos vinieron a dejar las cosas a mi habitación. Pero era, che, ya que estoy me doy una ducha. Todo hasta que estaban. Entonces, eso también en joda. ¿Pasame toalla? ¿Te dijo alguno? No. No, chicos, por favor. Tuve más personas de las permitidas. ¿Nos contarías? Por supuesto que sí. Hay algunas personas dentro del mundo hotelero que te dicen, si no te dicen nada es porque la dejan pasar. Porque hay cámaras en los pasillos, en los ascensores. Entonces, tómalo como que igual te dijeron, hacé lo que quieras, pero está como chequeado que vos tenés que pasar por el mostrador, tenés que registrarte con tu pasaporte, porque si no, ¿quién es? Porque eres de Estados Unidos, ¿no? ¿Quién es esta persona que está dentro del hotel? Por seguridad debería pasar por recepción a registrarse, pero fueron entre 7 y 8 personas. ¡Epa! ¡Feliz los 4 quedó chico! Quedó chiquito, que dejaron las cosas en mi habitación hasta las 4 de la tarde que se liberó esa cuestión. O que dijeron, che, me pongo la malla y vamos a la pile. Sí. Mirá cómo. Bueno. Solcito en Miami. Estoy laburando, dice. Chicos, no piensen mal de mí, por no, favor. No es mal. Claro. Puesto número 2 de cosas que están prohibidas en los hoteles, pero que la gente las hace igual. Sí. Usar las toallas para cualquier cosa menos que para lo que son. Oh. ¿A qué me refiero? Que el personal hotelero contó que encuentran toallas usadas para limpiar un zapato, maquillaje que no sé qué. Eso no sale más. Incluso gente que aprovecha para teñirse el pelo. No, oh, para dale. No, pero que por ahí se tiñeron el pelo, se pasaron una Via Bully en las canas y que se mancha con algo que no sale nunca más. Una Via Bully para secar mascotas. Muchas quedan arruinadas y ya el hotel tiene que descartarlas. Así que cosas que están prohibidas, pero que son cosas de todo andar, que son cosas que están a la orden del día. A la orden. Algunas veces tiene un cartelito que dice, si se mancha la toalla, tienen que pagarla o algo así. Sí, a veces hay una toalla que es de cara, que es muy chiquitita. Sí. Que quedas de cara. Claro, tenés que tener cara chiquita. Tenés que tener cara chiquita, pero que a veces. Cara grande, como lo que le gustan a Julián. Con protector solar. con sí. algo. Hay papel tisú también, igual. En todo caso, si se quieren sacar el maquillaje, siempre te sirve para secarte. O sabés que me hago mucho yo, voy a contar una intimidad. Pero por ahí me maquillo o me pongo protector solar con color y después me lavo los dientes. Uh-huh. Y cuando te secás la cara de lavarte los dientes, se mancha. Bueno, mucho problema tiene el piñón fijo cuando hace giras. Ni hablar. Porque se cepilla los dientes ya maquillado también. Él ya se cepilla maquillado o duerme así, dice, uy, qué fiaca sacarme todo, duermo así. Y no se cepilla. Y le cobran el lavado después de la funda. La funda de la almohada para tirarte, digo. Sí, obvio. Para que no sé qué. Para alquilar balcones. Puesto número 3 de cosas que están prohibidas en los hoteles, pero que la gente se las pasa por las pelucas. Puesto número 3, robar comida del desayuno buffet. Uy, no se puede. Hartos estamos. Es que no es robar. Vergüenza. No es robar. Si yo no tengo capacidad para comer todo lo que quiero, ¿por qué no me puedo poner un papelito, me pongo un chipacito más? Por eso te digo que son cosas que no se permiten, pero que la gente las hace igual. Por eso digo, ¿pero qué tengo que comer sin hambre? ¿O puedo decir, che, en lo que entra en teoría, mira, me pasó ahora en el hotel en el que estaba que había un cartel que decía que toda la comida y bebida era exclusivamente para consumo en el establecimiento. Ahí está. Pero después yo quería, sinceramente lo digo, llevarme una banana. Y me dijo, ponétela en tu plato. O sea, todo lo que estuvo en tu plato ya no vuelve a la mesa general y se tiene que tirar. Entonces todo eso que te quedó, que no comiste. Pasá la banana por la mesa, ya está. Ya está. Entonces, y en el hotel donde estaba, perdón que esté muy, muy autorreferencial, fuera del desayuno había como un kiosquito. $3 sale una banana. ¡No! $3. ¿Pero por qué no saliste? Mira, voy a comer de desayuno. ¿Por qué no saliste y la vendiste? Chicos, increíble. Pero ahora yo dije, bueno, ahí hay un barcito, si no llegué a desayunar. Sol. Que te compras ahí, tenía una canasta de bananas en filmadas. No la viste, Sol, no la viste. No. Salías del desayuno y decías, banana please. 2.5, banana 2.5. Claro, así que dije, bueno, me llevé una banana a mi plato. Pues claro. No me la comí, me la dejé para la tarde. Pero, sí. ¿Cómo vas a cobrar $3 una manzana? No, no, no. Me dijo, toda la fruta, cada una $3. Dios mío. Bueno. Dios tuyo. Así que robar comida del desayuno buffet no está permitido, más la gente lo hace. Sí. O lo hacemos, sí. Obviamente. Por ejemplo, con... También hay quien se hace un sanguchito para la tarde, ¿eh? Total. No solo una. Eso es incómodo igual. ¿Quién no lo hizo? Pero es muy incómodo. Sí. La verdad que sí. Sí. Es muy incómodo. Lo es muy incómodo. Puesto número 4, fumar en habitaciones libres de humo. Obvio. Poniendo a prueba los dispositivos. Sí. Porque uno sí. No sabe si funcionan o no. Yo ya les dije que hay una banda argentina muy, muy exitosa que una vez enseñaron cómo le ponían las cofias en los sensores de humo. Repudiamos públicamente. Repudiamos. Sí, hay habitación, por ejemplo, con balcón. Entonces conozco gente porque en la habitación tenía un cartel que decía olor a Puccelli, también multa como de $500. Pero gente que se va a fumar al balcón, que tampoco está permitido, pero a chequear, ¿no? Sí. Por supuesto, lo hacen igual. Y por último, en el puesto número 5 de cosas que están prohibidas en los hoteles, pero la gente las hace igual, pedir cosas gratis inventando problemas. Entonces, buscás algún beneficio exagerando o directamente inventando cosas que el aire acondicionado hace ruido, la almohada está medio desinflada, no es tan smart como yo esperaba. Es muy argentino eso. O árabe también. Se escucha mucho de la habitación de al lado. Nosotras con mis amigas tuvimos en un episodio en un viaje que fue el operativo Retrete, que nos quejamos de que andaba, que se había trabado el inodoro su botón para apretar, y lo tenías que hacer a través de la página o de una aplicación. Y había que marcar Retrete. Problema con Retrete. Entonces quedó, dijimos, se traba cuando uno quiere apretar el botón, y nos pasaron una habitación gigante en toda una esquina con un balconazo tremendo, y de ahí en adelante decimos, sale el operativo Retrete. Operativo Retrete. No está andando bien. Así que eso está prohibido, pero la gente que hace, lo hace igual. La gente que hace se equivoca. Lo hace igual. Muy bien, Solcito, la verdad. ¿Te gustó el Data Mata de hoy? Data en Bata muy completo. Bien, me voy a seguir yendo entonces a reseñar problemas y a traérselos a ustedes. No, mucho más quedándote. Quedándote a hoteles yéndote. Voy. No, no, quedate. ¿Algo desde hoteles? No, Sol. Ahora tenés que quedarte hasta fin de año, ¿te dijeron? Ella. Punto Caramelo. Let's go. No sound but the sound of speed. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. To the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Hey, hey, hey. Another one bites the dust. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Ooh, shit. Any way that you can.

12 y 10. Tenemos el Soñando. En un ratito te contaba, ¿sabes en qué teléfono? En el 4775-6688. Ese sueño puede ser viejo, ¿te lo acordás? ¿Con qué famoso o famosa soñaste? O alguno nuevo que empezaste a desayunar y te acordaste con quién soñaste anoche. Llamás 4775-6688, que te puede llevar dos noches en el Dazzler o una almohada de Canon. Quiero ganar cualquiera de los dos premios yo, pero no se me permite. Vamos a tener un gran jurado, dijimos, y es Martín. ¡Vamos! Gracias por pronunciar bien mi apellido, sobre Slipak. Todo. ¿Qué suelen decirte? Slipak. Slipak. Es la clásica. Claro, es como estrés, como adelante de la S se... Es Baraglia. Es Baraglia, me manta. Sí. Es la comparación que siempre hago. Ben Stiller. Ben Stiller me gusta. Ben Stiller es bueno. Es linda. Sí. Bueno, Martín está como actor y director en este momento. Contanos un poquito, sí. ¿Qué onda? Estoy viviendo una gran cosa con una obra que escribí y dirigí, que sí. Se llama Ambiente. Ayer fue la tercera función y gusta muchísimo. A ver, ¿qué te puedo contar? Es un pibe de 30 y pico de años que me gusta contar la sinopsis directamente, sí, bien, de la bien, obra. Bien, arranco sí. Arranco por eso, porque es lo que abre conversación. Es un pibe de 30 y pico de años que le va a pedir a los padres que se achiquen para él tener algo. Es decir, que vendan su casa para él tener por lo menos un mono ambiente. Tema incómodo para plantear de por tema sí. Tema absolutamente incómodo. Universal, porque hay una crisis habitacional en todo el mundo, en donde los jóvenes viven de a dos, de a tres y cada vez de a más personas. Y por otro lado, nada, acá, a ver, yo soy parte de una generación que vive circunstancias muy distintas a las circunstancias que vivieron nuestros padres, que han atravesado de todo, dictadura, corralito, hiperinflación, etcétera, pero que en muchos casos llegaron a comprarse una casa y hoy... Con el mismo esfuerzo que hacían ellos hace 40 años, los pibes no llegan a nada. No. Y se va toda la guita del sueldo en un alquiler, etc. Entonces, a partir de este planteo del hijo, que él repite muchas veces que es un planteo y no un pedido, y a mí me gusta que diga así porque para mí la obra es un planteo en sí mismo, se abre el tema... Perdón, de las responsabilidades, de hasta dónde, de hasta cuándo, de la de la responsabilidad patrimonial para con los hijos, este, sí, de si corresponde o no corresponde. Todos acá tenemos probablemente alguna historia que tenga que ver con la herencia, con la casa, con alguien que se achicó para poder dar algo a sus hijos, o con alguien que decidió guardar ese colchón económico que generó durante toda su vida y decir, no, lo uso para viajar, para estar tranquilo, lo cual está bien. Entonces la obra... Abre. Abre diálogo y sobre todo es dilemática, es decir, nadie tiene razón en la obra. Exacto. Digo, el pedido del hijo es justo porque dice... Yo no voy a tener nada hasta que ustedes mueran. Y es real. Y no quiero estar esperando eso. Y no quiero vincular el tema de tener algo con el tema de que ustedes ya no existan. Claro. Entonces, les propongo que nos pensemos como grupo y que pensemos una solución ante esto, que para mí es horrendo, que es no tener nada y darle todo a una persona que no conozco por el solo hecho de que tiene una propiedad y yo no. Y por otro lado, los padres de 60 y pico, de 70, es... Mirá, nos estás pidiendo un esfuerzo a una edad... que no, en la que no podemos, donde ya proyectamos la vejez en esta casa, claro, donde tenemos, digo, también es una obra clase mediera. Eso. Total, porque es el valor, independientemente del valor económico, sí, una persona grande donde ahí crió, después sus hijos se fueron, la carga que tiene esa casa, no son los metros cuadrados por ahí de un living que no usan, que no, ni abren la puerta. Sí, pero sí, y es generalmente... Historia, claro. Es la historia de esa casa, seguro. Sí, es la historia, pero también, bueno, hay un perro en el primer piso que ni siquiera se sabe que es un perro. Hay un que se llama Petoruti, que está ahí muriendo, que tiene 13 años y que... Digo, hay algo de la decadencia, del achicarse, de la falta. Pero está bueno porque, por ejemplo, yo lo hablo con mis amigos con respecto a la obra. Y muchos de ellos, sus padres vendieron sus casas para repartir entre los hermanos y para, digo, hicieron un movimiento. Y muchos de ellos, no. No. Claro. No. Y yo le escribí como hijo y como padre también. Mi hija tiene 16 años. ¡Wow! Ya, sí. Era chiquita, no me jodas. Sí, sí. ¿Cuándo pasó? ¿Se puede creer? La última vez que nos vimos era chiquita. Sí, sí, sí, es una cosa impresionante. Tiene novio, este es grosso. Sos suegro. Sos suegro. Soy suegro, sí, sí. De Tiago. Que es metalero, le gusta el metal. Como Harry. Espera, lo que iba. No. Y la verdad es que el gran anhelo de mi vida es poder dejarle algo a mi hija. Realmente. Y yo, por ejemplo, digo, tengo una hija de 16 que en 2 años va a tener 18. Y yo no le voy a soltar la mano a los 18 porque es mayor de edad, claro, ¿no? Hay muchas circunstancias que cambiaron hoy, uh-huh, y que nos hace tener otro tipo de responsabilidad. Pero como padre. También cambió la tercera edad, se alargó la vida. O sea, los jubilados no están encerrados en su casa, no sé, mirando televisión, sino que viajan, la quieren pasar bien, quieren tener calidad de vida, y por ahí los mangos sirven para eso también. Totalmente, y uno como hijo quiere que sus padres sean felices, uh-huh, también, ¿no? Entonces es una contradicción. Digamos, este pedido del hijo, que además yo digo, hice mucho hincapié en que se note que él no es un vago, uh-huh, que no es un pedido desde la miserabilidad, ni digo, que es un pedido desde el dolor y desde la vergüenza y desde el pudor. Es horrible este pedido que le hace, uh-huh, a los padres. Él sufre decirles, para mí, yo no deseo esto, no quiero esto, pero bueno, lo hace. Lo cual a mí, por otro lado, no me parece tan ridículo. Digo, traes un hijo al mundo, y las circunstancias históricas hicieron que vos tengas algo y tu hijo no. Digo, hay una pregunta que se hace al final de la obra que a mí me parece que tiene sentido y es, che, ¿es justo que un hijo viva peor que un padre? Uh-huh. Que es una pregunta que de verdad yo me hago. Uh-huh. Mi respuesta es no. No es justo que un hijo viva, claro, peor. Claro, tu compromiso con el hijo, por supuesto que cada uno puede tener su vara donde está, pero yo también pienso que el compromiso con el hijo es desde que decidiste que venga, es algo del amor, no es algo que hay un deber ser. Absolutamente, como nos pasa con nuestros padres. Claro. Digo, también hay un momento en donde nosotros pasamos a cuidar a nuestros padres, y si nuestros padres han sido buenos padres y nos han dado amor y nos han cuidado, etcétera, van a recibir eso. Van a recibir eso, pero naturalmente. Claro, o sea, es lo porque que, esos son los valores con los que creciste, seguro, también. Exactamente, claro. Y esta es una familia que se quiere, que se adora, A mí me gusta un poco decir que es teatro de crisis, ¿no? Claro. Porque son... A ver, no es una obra en donde los vínculos se rompen o se quiebran por una cuestión vincular, sino que el contexto hace, o la coyuntura actual hace que se fuercen esos vínculos. Y que invita a pensar también, porque sería muy cómodo hacer el ejemplo de un hijo vago que no quiso estudiar y que vos te puedas poner rápido a un lado y decir, no, estoy con los viejos. Totalmente. El tipo tiene que salir a laburar, se tiene que ganar lo que... Tiene que sentir el esfuerzo, pero que sea algo tan repartido... Invita a seguir reflexionando porque, como decís, nos pasa a todos en todos los ámbitos. No, pero no, es cierto, obviamente. Que es coyuntural, ¿no? Como decías, que otra época, otro contexto histórico donde muchos accedían. No es que alguien hizo más esfuerzo que otro, sino que estamos en una era en la que no está pasando. No, claro. No, es que de hecho él se lo dice. O sea, se habla mucho del esfuerzo, ¿no? Y dice, nosotros nos esforzamos. Y está claro que todos se han esforzado de la misma manera, pero hoy el esfuerzo de un pibe de 30 años, 40 años... no rinde los mismos frutos que hace 40 años, ¿no? Entonces, bueno, hay algo... Y es muy lindo, no sé, por ejemplo, cuando pasó mucho estas tres funciones que de repente iban madres con hijas, aún sin saber de qué se trataba la obra. Y generaba un debate tremendo, o sea, muy, muy fuerte y muy incómodo. Está bueno para quien está pensando eso, dice, che, vieja, vamos a ver la obra. Y se instala el tema solo. Bueno, a mí me dijeron mucho, o sea, no te animaste a sentarte a pedirle la casa a tus padres. Hiciste arte con eso. Hiciste una obra donde un hijo pide una casa a sus padres. Y también a mí me parece una buena... Me parece una buena pregunta. Che, ¿es lícito sentarse con los padres a decirles, che, repartamos el patrimonio? Digo, porque no vivimos en un sistema en donde todos acceden a su casa ni donde un Estado le da casa a los jóvenes. Eso no pasa. Entonces la familia inevitablemente se hace cargo. Somos un equipo. Somos un equipo, como familia. Entonces, ¿es lícito ese planteo? Y hay gente que te dice no. Sí. Pero rotundamente no, un hijo no tiene por qué pedirle, un hijo mayor de edad no tiene por qué pedirle una casa a sus padres o no tiene por qué pedir repartir el patrimonio. Y otros que te dicen sí, claro. Sí, es así. Entonces, para mí lo más importante era eso, que los tres personajes tengan argumentos válidos, eso sucede. Y por otro lado, a mí me gusta algo de la construcción de la obra, estoy muy contento con la obra, entonces la defiendo. La vendes bien. La vendo bien, no. Digo, yo tengo una lectura así de la vida, una máxima muy, muy estúpida que voy a decir, pero para mí la vida es un poco comedia hasta que irrumpe el drama. Yo lo veo un poco así, desde mi humor ácido, negro, etcétera, desde ver ironía en todos lados. Entonces la obra es muy cercana, es muy urbana. El padre, por ejemplo, trabaja en una aplicación de autos y tiene el sueño de volver a estudiar, de anotarse en timbre 4 porque conoció a una chica que la llevó hasta timbre 4. La madre pinta, el pibe arregla computadoras. O sea, es muy urbana, es muy cercana, hasta que de pronto irrumpe este planteo del pibe en donde la obra un poco cambia de género en ese momento. Invitamos a toda la audiencia que vaya a ver Ambiente todos los viernes a las 9 de la noche en Espacio Los Vidrios. Queda en Villa Urquiza, en Donado, 2348. Así que en Alternativa Teatral ahí pueden encontrar las entradas. Exactamente. Me encantó. La vamos a ir a ver, por supuesto. Esto se estrenó el 8 de mayo, así que ya está rodando. Estaba bien. Ayer estuvieron muy finos los actores. Bien, bien. ¿Vas a todas? Como muy director, bien. Estás ahí. Mira, te voy a decir una cosa muy en serio. Yo trabajo desde muy chico, desde los 8 años que hago teatro. Yo no concibo la idea de un director que estrena y se va. No, claro, claro, no. Ya está, claro, no. No me cierra en lo más mínimo. Y he trabajado con directores que estrenan y no lo ves más. Y me parece un acto de abandono espantoso porque la obra está viva hasta el día que no se hace más. ¿Y no les molesta a veces como que a los actores cuando viene el director un poco como que les gusta cuando no va? Nos va a retar. Si es un buen director, suma. Claro. Si es un tipo que no te, o una mujer que no te va a decir estupideces cuando termina la obra, o que te va a tirar abajo, o que lo que sea. No, a mí me encanta que esté. Mira, en ese sentido, ¿sabés quién es muy responsable? Muscari. Mira, está. Yo una vez laburé con Muscari y el tipo tenía 20 notas cuando terminaba la función y eran todas buenas. Y yo dije, yo a este tipo lo respeto. Claro. De ahora en más lo respeto. Porque es constructivo. Absolutamente. Para mí no podés abandonar a tus actores. No, bien. Sí. Bien, está Martín Slipak con nosotras y se queda al soñando. Ahora, se suelen meter famosos, famosas colegas en tus sueños, ¿te acordás? ¿Sueños? ¿O sos de los que no recuerdan sueños cuando amanecen? No, sí, sí, recuerdo sueños, pero sobre todo hay un sueño típico. Mira, sí. Y es un sueño clásico de todos los actores, que es que estás por estrenar y no sabes la letra. Y es real. O sea, no es tan arquetípico, pero es real. Y yo no sé por qué tengo un sueño que se me repite mucho, que estoy por estrenar en un teatro oficial, que no sé si es el San Martín o el Cervantes. La obra la dirige Villanueva Cose, y que yo hice con él hace muchos años una obra, y no sé, y creo que es un clásico o algo así, y no la sé, y es espantoso. Es casi una pesadilla. Es una pesadilla. En el 47756688 ya jugamos con Martín al soñando, por supuesto, con sus sueños, y se pueden llevar un tremendo premio que hay que ver, si no, no lo repartimos entre nosotras. Y bueno, pues, vamos todos al darle. Lo vamos a comprobar en un ratito. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play. Caramelo. Por Urbana Play. Se encienden las luces y gira la escenografía porque comienza este que es el certamen de sueños de la República Argentina, donde los famosos y las famosas se meten en todas estas historias, en estos guiones, con estos directores, actrices, actores, y vos llamás al 4775-6688, contás, relatás, y si tenés suerte te podés ir al Dazzler. Tenemos un gran jurado. Bienvenida, Mariquena Rúfalo. Buen día, un sueño estar acá, un sueño bárbaro. Tuve suerte de estar en los Estados Unidos de Norteamérica la semana pasada, no pude juzgar, y voy a soñar con jet lag y en inglés. Así bien. Que vamos a ver si se mete algún famoso de los de Hollywood, ojalá. Alguno con un Oscar. Ojalá, ojalá. Jen, besos, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy bien, porque vengo de analizar sueños de soñantes que estuvieron viciando con estados de WhatsApp, con el celu pegadísimo a la cara, se quedaron dormidos y soñaron con famosos. Uf, los estados, por favor, ahí hacemos doble clic después. Uh-huh. Entonces, Martín Slipak, bienvenido. Gracias. ¿Tengo que decir algo también? Sí, por supuesto, estás invitado como experto acá. Que tengo sueño. Ajá. O sea... sirve. También, ¿no? O claro. Sea, pues, sueño tiene dos acepciones, ¿no? Tener claro. El sueño y tener sueño. ¿En la siesta se mete otro tipo de famosos sí. Que en el sueño nocturno? La siesta, yo me levanto ansioso de la siesta. Para mí es una cosa, es un mal necesario. Mal viaje. Es un mal viaje. Claro. La siesta es mejor quedarse dormido que irse a dormir la siesta. ¿Coinciden? Sí. No. Como que la siesta... te agarre a vos y vos no agarrar la siesta. No, para mí no. La siesta se duerme en una silla. ¡No! Sí. El sí. Preparativo para ir a dormir. Ay, la siesta no, no, me pone bajo nerviosa. Persiana no. Y me voy a dormir. A mí me gusta quedar dormida con los Simpsons. Eso no. Me da fiebre. No, a mí me gusta como el momento ceremonial de una siesta eventual, no siempre. No se abre la cama para la siesta, sí. Se tapa con algo de afuera. El pijama para la siesta. Bueno, de este tipo de cosas no vamos a hablar, solamente de sueños de ficción en el 4775-6688. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Laura, ¿cómo estás? Bien, Laura, ¿de dónde? De Almagro. Laura, de Almagro, ¿estás lista para contarnos tu sueño, Lau? Estoy listísima. La pista es toda tuya, adelante. Gracias. Bueno, les cuento. Me fui de viaje con una prima y una amiga y estábamos recorriendo un palacio que creo que sería Versalles, no estoy segura, pero parecía eso. Y bueno, en un momento nos vienen a avisar que ya teníamos que continuar con el recorrido y mi prima quería ir al baño. Y el baño estaba muy lejos, entonces yo le digo, no, esperá que yo conozco a alguien que nos puede decir de un baño que está más cerca. Bajamos a un subsuelo y estaba Flavio Mendoza. Uh-huh. Bueno, nos abrazamos como íntimos amigos. Le digo, che, por favor decime, Flavio, ¿a qué baño podemos ir? Me dice, bueno, sí, acá hay uno, acá cerquita, vayan a ese. Vamos al baño, un baño increíble, tipo vestuario con sauna, jacuzzi y todo. Igual nosotras estábamos apuradísimas. Vamos al baño y cuando salimos, entramos a un estudio de Telefe. Y bueno, y ahí estaban la China y Wanda contando sus versiones de lo que pasó cuando fue todo lo de la China con Icardi en París y demás. Uh-huh. Y el público teníamos que nosotros elegir o decidir quién te estaba contando la verdad o a quién le creíamos. Y bueno, y ahí me desperté. Bien, Laura, vamos a ver qué tiene el jurado para decirte, Mariquena. Laura, bienvenida a la pista. Arrancaste con el sueño y no me daba cuenta si estabas contando que te fuiste de viaje con una amiga y ahí soñaste o si ya era parte del sueño, pero me gustó igual esa confusión, me distrajo un poco, pero me gustó. Me gustan los sueños que tienen temática de viaje, me gustó el palacio que creías que era de Versalles porque la temática era París después de la discusión entre Wanda y la China. Y me gusta que hayan aparecido varios famosos porque yo con Flavio dije, bueno, listo, el encuentro con famosos es Flavio y los baños, pero después entras a un estudio de tele, Wanda y la China juntas, me parece un contenido atractivo para un sueño. Pensé que iban a aparecer más, porque decís Telefe, después te cruzás a Julián Weich, como que iban a aparecer más entre los pasillos, pero estuvo lindo, me gustó y tenés un 8. Felicidades. Muy bien, Laura arranca con 8 puntos. ¿Qué dice Jen? Hola, Laura. ¿Te hacen mucho el chiste de Laura no está? ¿O se te ve la tan? Mucho, me lo cantan en general. Bien, vas a sumar un punto por esto. ¿Fuiste al Palacio de Versalles? ¿Tuviste la suerte? Sí, fui hace muchos años. Te felicito, ganas 2 puntos por eso. Soñás bueno, con Flavio, hablamos del Palacio. Flavio es el rey de la Aquadance. Y acá hay una señal muy clara, Laura, que tiene que ver con tu conexión con el agua, con el goce. Entonces, de alguna manera te voy a pedir que vayas a un spa, que te tomes un buen baño, que tengas algún tipo de relación con un otro dentro de un baño en el agua. Me vendría muy bien. Bueno, es esa la señal de este sueño. ¿Te gusta Berlam, no? ¿Te gusta? Sí, sí. Se nota. Soy de cáncer, así que también me total. Se nota, hay que baja un poquito la dosis, ¿sí? las bolas de Telefe, mencionás Telefe, las bolas de Telefe sos vos, representada ahí en el sueño. Mi puntuación es un 8, Laura. Muy bien. 10, 6. Suma Laura, ¿cómo escuchaste este sueño, Martín? Yo, como hijo de psicoanalistas, hay una frase con la que me quedó del sueño, que es continuar el recorrido, ¿no? Yo siento que Laura, ¿no? Laura. Está viviendo. Espera que me quedé sin auricular, entonces no escucho lo que dice. Pero me da la sensación de que Laura está en un momento en una disyuntiva y tiene que tomar una decisión. Y esa decisión tiene que ver con algo en donde ella goza. Tiene que ver con el goce, mear, la sexualidad, los fluidos, los fluidos, lo líquido, etcétera, ¿no? Justo esta semana se habló de los líquidos, o algo que no sé qué es, pero claro. Está claramente en un momento que tiene que tomar una decisión que tiene que ver con el placer. No sé si ahí andan dos chongos o chongas dando vuelta, pero me parece interesante. Voy a tener que verlo en análisis. ¿Qué? Sí, llévalo a análisis. Pero le pongo un 7. Le pongo un 7. 7. Muy bien, estuviste, Laura. Tenés 23 puntos. Quédate bien atenta, ¿sí? Sí, gracias. Beso grande para vos. 4775-6688. Tenemos otra persona enganchada. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Hola, Elena. Elena, ¿con H, sin H? Sin H. Elena, sin H, ¿de dónde sos? Soy de Palermo, pero ahora estoy en Caballito. Perfecto. Elena, sin H, ¿estás lista para contar tu sueño? Estoy lista. Adelante, la pista es toda tuya. Bueno, yo voy de camino a la casa de mi hermana y me voy quedando dormida. Y en eso, ¿viste el set de La Voz? Bueno, como que aparecí ahí y yo estaba sentada en los asientos ahí que hay en el set. Sentada tipo acostada en los apoyabrazos. Y en eso como que se enciende un poco en el escenario y aparece una mujer rubia. Y me di cuenta que era Donatella Versace. Uh-huh. Y en eso va caminando también hacia el escenario otra mujer rubia. Y era Mirtha Legrand. Y ahí van empezando a caminar, como que modelan una tras de la otra y yo las tenía que puntuar, las tenía que calificar, o sea, los outfits y cómo iban. Y yo decía como todo así, re bien, diva, todo. Uh-huh. Y en eso, la última pasada, Mirtha Legrand está con una mano en la cintura y está usando un pantalón de vestir con una pata negra y otra blanca, un blazer de hombreras grandes y blanco, y las solapas del blazer eran negras y de una hombrera le salía con un pico negro. Uh-huh. Y en eso me dice, levántate, con mi voz grave, y yo me quedé un poco extrañada, porque según yo Mirtha Legrand tenía voz finita, y espera unos 5 segundos y me dice, arriba, ya te vas, con una voz como más finita. Me levanto y veo a mi papá que me dice otra vez, levántate. O sea, me dice, no, levántate, mi papá. ¿Te despertaste ahí? Claro. Perfecto. Elena, vamos a ver qué tiene el jurado para decirte. Jen Besos arranca ahora. Hola, Elena. Bueno, ganas un punto porque no tenés H, así que duplicas. En realidad son 2 puntos. ¿Por qué estás en Caballito ahora? Estoy en la casa de mi hermana. Bueno, vas a ganar otro punto por eso. Qué loco que se quede dormida dentro de su sueño, ¿no? Bueno, Mirtha, sos vos. Y mira qué loco, Versalles, Donatella Versace, hay un Versa ahí, mirá, en común, viceversa. Bueno, todo tiene que ver con todo. Mi puntuación es un 7. Es un 7 para Elena. Martín. Yo, como hijo de psicoanalistas, no puedo dejar escapar que ella hable de La Voz. Para mí lo que sucede es que está hablando de algo que no pudo hablar con la abuela. Ella soñó con su abuela y con algo que no a lo que no le pudo poner voz. Estás para atenderte, digo. Sí. No te digo que... Yo no sé si es ella que no le pudo hablar a la abuela o algo que faltó que la abuela le diga a ella. Apareció el padre, ¿no? Como nexo entre ella y la abuela, esa mujer, esa Mirtha, que tenía probablemente su abuela era una mujer rubia de voz finita. Sí. Así que a mí me parece que ahí hay que ver y pensar ¿qué faltó hablar con esa abuela? Que no sé si es la abuela materna o paterna, no importa que haya aparecido el padre. Uh-huh. Le voy a poner un 7 también. Un 7. ¿Cómo se salda, no, en los sueños lo que no se puede decir despierto? Mariquena. Elena, bienvenida a la pista. Coincido con el jurado invitado con respecto a la voz, porque hablás de la voz, pero era un desfile. Era de moda, no, nadie cantaba, no había un certamen de canciones. Y después también hablas de la voz de Mirta, de la voz finita, de la voz de tu padre. Así que ahí coincido que hay algo interesante. Me pareció un loco bárbaro también, ¿no? Porque la voz, el outfit. Y le doy un punto porque es la primera vez que Donatella Versace sale en esta pista. Calculo que la última. No es un personaje que esté en el mainstream para salir. Me gustó la descripción del outfit, cómo ibas relatando los colores, el pico que salía del hombro. Eso también te suma un punto. Y tenés un 7. Felicidades. 7 tiene entonces 21 puntos. Por lo tanto, Laura se lleva las dos noches de hotel. Dassler, bueno. Y Elena, te llevas la almohada de Canon. Dale. Dale, fuerte el aplauso. Invitamos a todos a ver Ambiente. Por supuesto, Martín Slipak nos vino a presentar Ambiente en los vidrios. Donado 23:48 en Villa Urquiza. Se meten ahora en Alternativa Teatral y tienen su entrada. Gracias, chicas. Siempre es un placer verlas. Gracias por venir. Nos vemos en el teatro y hasta la próxima. Gracias a Canon por su gran almohada que nos da para este segundo premio. Que en el otoño, con el fresquito, no hay nada mejor que abrazarse una almohada mushi mushi espectacular. En todas las tiendas digitales la pueden conseguir. Más de 4.000 puntos de venta en todo el país. Tener una almohada Canon se siente diferente. Colchones Canon. Punto Caramelo. Urbana Play. I can never say it on the phone. Don't ever let you go.

Yo me contradigo y me desespero pensando qué es lo que sería si no fuera cantando. Si fuera por Andrea me vería en primavera y no me quedo corto. Ya sé que no te copa que le ponga miel a todo. Si te copa que la pases bien, me gusta sin razones. Sé que la arca dorada que te compré se hundió en el momento. Y sé que la arca rosada que te inventé quedó en el intento. Y si fuera por Andrea me echaría en primavera y ya fue. Si tiro cualquiera, tiro cualquiera, porque te quiero y como te quiero soy lo que sea. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar. Puedo hacerme cargo de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Lo puedo ver de lejos, muy lejos. Lo puedo ver. Para la una de la tarde, escuchando a Louta con Zoe Gotuso, Ayer te vi, se llama esta canción. ¿Y hay buenas noticias, Yulki? Sí, hay varias noticias. Hay buenas noticias todavía. Como, por ejemplo, una primera noticia de No Doubt, que está haciendo su residencia en Las Vegas. Vieron que los artistas se quedan meses o semanas haciendo su show. En este caso, en The Sphere, esa esfera loca inmersiva. Están celebrando los 30 años de Tragic Kingdom, el álbum que... tiene hitazo tras hitazo. Amé ese disco. Y la buena noticia son la cantidad de videos que llegan a las redes sociales y que nos muestran a No Doubt el marketing de la nostalgia, ¿no? Uh-huh. En algún punto, el marketing de la nostalgia que sí. La que sí. En este caso, en un lugar, Las Vegas, que es muy de gente de 40 años para arriba, te diré. Estuvo Britney antes, y digo, también es medio una franja etaria que somos fans de todo eso. Totalmente. En este caso van a ser 18 shows. Ya empezaron hace poquito, a principios de mayo, así que van a llegar muchísimos videos que están buenísimos, que se los ve ahí en acción y juntos todavía, que es un montón. Sí, otra banda que volvió. La segunda noticia tiene que ver con tecnología, un evento de desarrollo que se hizo en San Francisco, que se llama el I.O. de Google, donde te cuentan todas las novedades. Y ustedes me van a decir si es buena o mala noticia. En realidad acá traigo la duda. Porque dijeron desde Google que la forma de buscar en Google va a cambiar totalmente. Que el buscador ya no va a ser el mismo, que van a dejar de existir las páginas, que vas a tener todo ahí y que va a ser como interactuar con cualquier IA. En el sentido que vos te vas a poder armar agentes, por ejemplo. Estás buscando sol, pasajes, bueno, te vas a poder hacer una categoría para búsquedas de pasajes. Uh-huh. Otra para búsquedas de que tenga que ver con, no sé, impuestos que tenés que pagar y así te vas a armar tus categorías. Ya no va a haber tanta indexación de contenido, sino que vos vas a preguntarle cosas o promptear. Bien. Y te va a aparecer la información todo generativo. O sea, nos están de alguna manera llevando hacia un mundo que no sé si lo elegiste o no, pero todo tiene que ver con una nueva forma de navegar internet. No es buena. No. No, porque a mí me gusta ver todo lo que me ofrece Google y yo adentrarme en el link que me gusta. ¿Y a vos no te gusta que las cosas no estén más? No me gusta que las cosas no estén más. Esa es su frase. O sea, no me gusta que no estén más. Gustan. O sea, que cambie una panadería y pongan una mercería. No le gusta. A mí no me gusta que las cosas no estén más. Me gusta cuando dice nos trasladamos. Sí. No cuando se... Cuando dice nos trasladamos me quedo tranquila. Nos mudamos, bueno, dicen. ¿Qué trasladamos? Ah, dicen trasladamos, no, nos mudamos. Nos mudamos. Bueno, nos trasladamos. Ahora te voy a mostrar uno eso volviendo. Mientras se están trasladando. No, nos trasladamos. No, nos trasladamos, dice. Mientras ellas resuelven este dilema, les cuento que la IA empieza a meterse en el día a día nuestro, empieza a echar mano en nuestras tareas diarias y a esto de que hay gente que dice, no, yo todavía no probé tal IA, tal otra, es como que está en la sopa. Y aunque no quieras, o sea, todo cambia. Y pobre las páginas que dependían de las visitas, ¿entendés? Pobres. Para la publicidad, o sea, esto cambia el negocio. Porque si no hay tanta gente que visite tu sitio, no va a haber empresas que van a querer poner ads. Sí. Bueno, cambia todo, cambia el mundo. Entonces esta no es tan buena para las chicas. Spooky. La tercera buena noticia, esto sí. A ver. Encuentro de bateristas. El 30 de mayo se viene un gran evento al aire libre. ¿Batería imaginaria o posta? Batería. Qué ruido igual. No, pero... ¿Te acordás del chiste? Airdrop no. Contalo. Hola, ¿con la casa del baterista? Sí. ¿Está tu papá? Muy bueno. Escuchándose para contarle, a los menores. Está bien. En este caso estamos hablando de un encuentro masivo de bateristas. El próximo 30 de mayo se van a reunir más de 200 músicos. Where? En el Parque Arroyo Vega, en Costanera Norte. Esto forma parte de un evento que se llama Baterías a la Plaza, una iniciativa que nace en Uruguay. En 2021, claro, en 2021 donde no podías encerrarte mucho, además la instalación es impresionante. Imagínate 200 baterías con toda su cuestión ahí al aire libre. Le mando un saludo a Vera, una baterista que tengo en casa. Va a haber músicos bateristas prestigiosos, como decirte, por ejemplo, una Andrea Álvarez, que la celebro con esos rulos tocando la batería hermosa. Sebastián Cardero de Los Piojos, Fernando Scarchella de Rata Blanca, Sebastián Peiseré de Los Abuelos de la Nada, Walter Sidotti de Patricio Rey y Sus Redonditos, y así, estamos hablando de muchos grosos bateristas. Sol, grosos. La pregunta es... Malísima. No, es buena noticia. Pero no, falta un montón. No, si te comiste un baterista. No, no, estoy esperando una de un perrito, le enseñó a hablar un loro. Esa la tengo la semana que viene. Ahora el loro aúlla. Hay que seguir puliendo. Porque un siberiano, no sé qué. Hay que seguir puliendo la minuta. Una burrita renga de repente se repone. No, o hay que cambiarle el nombre a la sección. No, claro. No tan buena sería noticia. Noticias. No, chica. O puede ir tener un signo de pregunta. ¿Son buenas noticias? ¿O qué día? ¿Noticias? Bueno, sí. ¿Son buenas noticias? ¿O poner dos temas más? Sí. Y listo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Volvé a escuchar Punto Caramelo. Cuando quieras. Donde quieras. Seguinos en Spotify. Urbana Play 104.3. Compartí el mejor momento de tu fin de semana. Compartí tu radio. Comunicación. Una voz en off con expresión deforme. Busco algo que me saque este mareo. Busco calor en esa imagen del video. para la 1 de la tarde. Qué lindo programa hemos tenido, ¿no? Hermoso, la verdad. Muy lindo. Digo, de acá para allá, como que bien que la pasamos. Da gusto, sí. Che. Del otro lado, signo de pregunta. La verdad que hemos tenido una audiencia hoy muy colaborativa. Jugamos, charlamos. Solcito Rosa, ¿volviste? ¿Estás contenta? Estoy muy contenta. ¿Extrañás a tus vecinos de Miami? No, las extrañaba a ustedes, ¿viste? A todo. Ay, este equipo divino. Que ha trabajado a destajo, no, a destajísimo. A destajísimo. Así que contenta de estar acá y de, bueno, lo que viene. ¿Quién quiere una empanadita de las Rojas? Yo. Porque vinieron recién, están calentitas, riquísimas, hay de humita, de todo. Son empanadas tucumanas campeonas, verdaderamente. En Dorrego 1003 las pueden encontrar en Instagram, lasrojas.empanadas. Gracias a Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad, que te espera en sus sucursales de Recoleta y de Belgrano. Haces tu compra online en biomarket.com.ar y te llevan el pedido a la puerta de tu casa. Todo lo que hay en un supermercado, en su versión orgánica, puedes seguirlos en @biomarketorgánico. Y gracias Cremolati, el verdadero sabor del gelato italiano natural y artesanal desde siempre. Los pueden seguir en Instagram como @cremolatihelados y en cremolati.com.ar. Gracias a todo el equipo que ha trabajado, por supuesto que a destajísimo. Ezequiel Goldfried, rapidísimo. Cuando vos crees que no puede estar más rápido, lo está. Es el ruso. Sí. Están los controles, la operación puesta en el aire, que todo. La banda de YouTube dice, me cae muy bien el ruso. Y el tipo de mira, vaya novedad, dice. Vaya novedad, claro. El ruso Goldfried. Gracias a Chapa Vargas, el corazón de este programa. ¿Cuántos trabajos tuviste esta semana? ¿7, 8? Todo es el promedio de trabajos de hoy de un tipo. ¿Puedes decir que hay pluriempleo? ¿Hay pluriempleo? Se está forrando el Chapa, sí. Por eso. Escúchame, Sofi Verón está en la semana con nosotros, está con O'Donnell, está en vuelta y media. ¿Vive en la radio? Es la pregunta de mucha gente. No. ¿Y para qué alquilar, o no, Sofi? Te tienen que hacer un descuento en el alquiler porque. ¿Para qué alquilar? Está acá Sofi Verón. Gracias por todo lo que haces por nosotras. Gracias a Luca Ríos en la musicalización, Delphi Scaglione en las redes sociales, con las fotos, en el streaming y transmisión de TV. La produ, Pepa Lozano. En el graf, Marcelo Romero. Hoy nuestro dire, Andrés Wilberger. En la robótica, Jorge Sánchez. Noé Benítez, que está de vuelta de viaje con todo. Gracias en la técnica. A todo el equipo comercial, por supuesto. A Pablo Zucca, Andrés Pandiela. Mis amigas queridas, Juli Shulkin. La pasé genial, les mando un beso enorme. Que tengan una gran semana. Por supuesto, Solcito Rosa se ríe, picarona, río, vamos River mañana. Por favor, y, necesito, por favor. Y a celebrar la patria y a comer rico. La patria, riverplatense en nuestro caso. Les mandamos un beso grande, que tengan un gran fin de semana. Feliz cumpleaños para Seba OneRight desde acá. Y ¿qué más les quería decir? Que nos querés mucho. Que las quiero mucho, que el lunes a las 4 de la tarde estamos en vuelta y media. Y el próximo sábado a las 10, otro punto caramelo. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo.